Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio. Una jornada la de hoy en la que vamos a hablar con una serie de amigos que nos van a contar todos una serie de experiencias paranormales que a buen seguro les van a resultar sorprendentes. En Voces del Misterio, además, vamos a contar hoy con la presencia de un buen amigo como Pedro Pilar Jiménez. Pedro, buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañero? Pues bien, aquí esperando a ver qué nos cuentan, porque la previa que ha sido cuando estábamos preparando las cosas ha empezado ya a contarnos cosas que suenan bastante interesantes, así que a ver qué tiene que contarnos esta noche la gente que nos acompaña. Experiencias paranormales, Pedro, que le hemos querido llamar, y que aquí el que más o el que menos ya son normales. Sí, empieza a ser normal, ¿verdad? Ya son casi normales, ya vamos a buscarla, como muchos dicen que estamos locos, pero bueno, es una locura que nos encanta, así que para nosotros más que eso, más que paranormales, son ya algo normal que contamos entre nosotros cuando hacemos estas reuniones. Experiencias paranormales de las que vamos a hablar hoy aquí en Voces del Misterio. Recuerden que estamos en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM, que estamos también en internet a través de las plataformas digitales y a través también del propio portal del club, e igualmente que nos pueden visitar en nuestra dirección online, donde estamos 24 horas dedicados a esto que más nos gusta. Hoy un programa, como os comentaba, en el que nos vamos a dedicar a hablar de hechos extraños. Evidentemente lo hacemos desde el marco que nos da FNAC en Torres Sevilla, y en el que también quiero contar con lo que me van a ir contando el público que tengo aquí, y que seguramente el que más o el que menos haya vivido alguna experiencia extraña, algún hecho extraño. Hechos extraños que también nos los pueden contar. Recuerden que tienen una dirección de correo electrónico en vocesdelmisterio@gmail.com, vocesdelmisterio@gmail.com, y también a través de vocesdelmisterio.com en nuestra particular revista del misterio. Ahí se pueden dirigir, enviarnos sus experiencias, sugerencias y todo aquello que de alguna forma le llama la atención de este mundo del misterio. Pero vamos a comenzar, Pedro, y quiero comenzar además contigo, porque experiencias paranormales que hemos vivido ya unas pocas, y que también es verdad que, bueno, a ver las Ayla como las Meiga, aunque existen, no existen, como dirían otros, ¿no? Y que, bueno, a mí de alguna forma siempre me ha llamado la atención que al final quien es más escéptico en este tipo de temas es quien más cree. Y yo creo mucho miedo también, mucho más que no creer, que más y que menos siempre, yo creo que todo el mundo hemos vivido alguna cosa que se escapa, como yo siempre digo, las leyes de la física, y por tanto entra en el mundo de paranormal, pero que mucha gente no cuenta por el miedo a que lo tilden de loco, o estaría soñando, estaría dormido, pero que yo creo que quien más y quien menos todos hemos tenido algún tipo de encuentro con lo paranormal. ¿Tu primer encuentro con lo paranormal cuál fue, Pedro? No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. A ver, sabes lo que te voy a contestar, no me acuerdo porque yo no soy consciente de ello, me lo ha contado mi madre luego. Lo hemos hablado muchas veces y lo he contado, fue en casa de mi abuela, en la barriada del Tardón. Estábamos como todos los domingos, nos reuníamos al torno a la mesa, pues bueno, pues para hacerlo, merendar todos juntos y demás. Y yo tenía unos 2 años, creo que era, 2 años, 2 años y pico, o quizá un poco más, no, ya te digo que no recuerdo. Y lo típico del niño se pone pesado, mamá quiero agua, mamá quiero agua, mamá quiero agua, mamá, niño espérate que ahora vamos a por el agua, niño espérate. Y el niño pues ya que no aguanta más, se va a la cocina y vuelve con su vaso de agua. Claro, el niño por entonces no me dio 90, el niño no llegaba a donde estaban los vasos de agua, ni había nadie en la cocina. Entonces claro, cuando mi madre me dice, ¿cómo has conseguido el agua? Pues me la ha dado el abuelo Pupa, que era como yo llamaba a mi bisabuelo. Claro, la cosa era que mi bisabuelo había muerto hacía 5 meses, entonces era complicado que mi bisabuelo me hubiera dado el agua, pero yo fue lo que dije, yo no me acuerdo, con lo cual entiendo que no mentiría. Así que esa fue mi primera cosa rara, por así decirlo, pero como bien te he dicho antes, no me acuerdo. Tengo otra historia que a mí me resultó cuando menos chocante. Yo recuerdo que hace unos años fuimos a Matalascaña, ahora pega, a hacer una investigación allí en una especie de montecillo que hay, donde ocurrían hechos extraños. Uh-huh. Pero recuerdo que comiendo allí un fabuloso arroz, una fabulosa paella, que hizo tu madre y tu padre. Uh-huh. Estábamos tú y yo hablando de lo que ocurría en el círculo de labradores. Sí. Cuéntame esa historia, que a mí todavía me tiene descuadrado. En el círculo de labradores, tú en la ruta que haces por el centro, una de las paradas que has hecho muchas veces en la calle Sierpe, en la puerta del círculo de labradores, y tú cuentas que una señora que trabajaba allí dentro, limpieza, pues se pasó una grabación de una persona exhalando su último suspiro, dando su último suspiro. La cosa es, claro, yo sabía ya lo que había, entonces yo saqué la conversación ese fin de semana que pasaste ahí en casa, porque yo había escuchado muchas veces la historia de cómo mi tío y los amigos de mi tío, la familia de mi madre, vivía en el círculo de labradores, porque mi bisabuelo era camarero de allí y mi abuelo también trabajaba de camarero en el círculo de labradores y vivían en la planta segunda del círculo, en la misma calle Sierpe. Entonces era popular en la familia la historia de que mi tío Carmelo, en ese caso con sus amigos, se habían puesto a grabar en varias estancias del círculo y sacaron ese último suspiro, que era de un hermano de mi bisabuelo, con lo cual esa persona que tiene grabado suspirando por última vez es el tío abuelo de mi madre. Es curioso, ¿eh? Porque muchas veces cuenta estas historias y parece que es como una leyenda urbana. Sí. Que le ha pasado a un amigo, de un amigo, de un amigo, ¿no? Pero cuando llegas a la persona o a la familia a la que le ocurre, todo cambia. Claro. Aparte, yo, bueno, luego mi madre te empezó a contar, mi madre nació prácticamente en ese edificio y mi madre tenía una vinculación muy estrecha allí, porque a ella era de la que tildaban por loca, porque cosas de las que cuentan en el círculo de labradores ella los ha vivido. O sea, ella, como te digo, vivía en la segunda planta, en el ala subiendo a la izquierda. Yo que se fueron cuando yo era muy pequeño y yo no recuerdo el edificio demasiado bien, pero ella dice que en su habitación que daba al pasillo, ella veía como una sirvienta con unas vestimentas de bastante tiempo atrás, la saludaba y como pasaba delante de ella persona. Y luego también contaba que sus hermanos no, bueno, sus hermanos también lo vieron, pero no quieren reconocerlo, como en la parte de enfrente, que era un cine, no recuerdo ahora mismo el nombre del cine, que estaba allí en el centro, ella veía una niña jugando y ella se ponía a saludar a la niña. Normal, una niña de 7, 8 años. Mi madre además tuvo una enfermedad grave y estuvo mucho tiempo allí sin salir. y ella decía que bueno, que interactuaba con la niña, y cuando fue, cuando ella pudo bajar, le preguntaron que quién era la niña. La niña era la dueña del antiguo regente del cine que había enfrente, lo mismo que me pasó a mí. Lo que pasa es que había muerto hace unos años una enfermedad, con lo cual era complicado que mi madre diera a esa niña jugar en la azotea de ese cine, y sin embargo la veía. Y te quedas muy sorprendido, ¿eh? Hombre, ya a estas alturas me hay que sorprenderme. Ya, o sea, nos han pasado tantas cosas, nos han contado tantas cosas, que para mí es lo que te decía antes, para mí ya que algo es normal, o sea, siempre te sorprende, y ya he vivido que hemos pasado miedo, que hemos vivido momentos de tensión, pero realmente es que es lo que estamos buscando. O sea, realmente yo no lo veo como algo que me sorprenda en el buen sentido de la palabra, porque realmente yo sé que existe. Entonces, ¿qué pasa de vez en cuando? Por desgracia pasa menos de lo que nos gustaría. ¿Y cómo un tío como tú, Pedro, un abogado, se complica la vida con estas cosas? Porque tú eres un liante. ¿Qué quieres que te diga? O sea, bueno, por Dios. Tú sabes perfectamente cómo empezamos. Fue un día que estábamos Ana y yo en el centro, en la Feria del Libro. Y esta que lleva con el móvil en la mano, anda, mira, empieza una ruta de fantasmas en 10 minutos a la puerta de la catedral. Nos acercamos, pues oigamos a acercarnos. Y allí que te vimos en la puerta de la catedral diciendo, van viniendo rezagados. Y te dije yo, no, sé que yo no tengo ni invitación, ni reserva, ni nada, ¿eh? Si no fue el mundo. Sí, apuntaros. Y hasta hoy. Eso fue, creo, en septiembre de 2014. O sea, que ya ha llovido un poquito, 9 añitos. Ha pasado el tiempo. Hemos vivido experiencias interesantes. Allí mismo en Matalascaña recuerdo que los resultados fueron muy buenos. Sí, porque en la duna que nos fuimos de terminar de comer, vámonos allá a la duna, ¿qué sacamos? El año anterior había muerto un hombre allí en el banco, y sí que sacamos alguna psicofonía y otra. Otra historia que también nos pasó fue en Tarazona, con los empleados de Vodafone. Sí, esa fue muy buena. Esa fue que la gente, lo mismo, a los aparatos se le da muy, muchas veces, se confía poco en ellos. Imagínate una aplicación como la tenemos nosotros, una Spirit Radio. Pero claro, preparar una Spirit Radio para que 4 Spirit Radio vayan haciendo una frase que empieza con yo soy Pedro, pues en una decía, no dijo eso, pero bueno, porque, por ejemplo, en una decía yo, en otra soy, en otra Pedro. Y eran frases de 4 palabras que se iban encadenando de una máquina a otra, más de izquierda a derecha, como estábamos colocados. Con lo cual fue bastante divertido ver la cara que se había quedado la gente allí viendo lo que estaba pasando en esas 4 Spirit Radio, trabajando al unísono. Sí, porque además eso, o sea, todo el mundo cuando escucha la Spirit Radio dice, ¿sabéis preparar vosotros el vocabulario? Y digo, sí, claro, por ese, pero vamos, que o por ejemplo, yo qué sé, lo que la cosa que más ha sorprendido a la gente que ha estado conmigo fue en la radio en Nervión, cuando hicimos el programa especial. Sí. Hicimos un programa cuando estábamos en Élite. Nos metimos en un despacho que era un aula de cursos y demás. Y lo gracioso fue que teníamos varios móviles. Yo ya tenía el móvil nuevo, con lo cual yo no tenía ni siquiera mi Spirit Radio. Y era un móvil que tenía la Spirit que se estaba agotando la batería. Y cuando yo veo que se está agotando la batería, por aquello de ser cordial, educado, como tú quieras decirlo, le dije aquello de muchas gracias por haberme atendido. El móvil se apaga y tal como yo le digo eso, el móvil sin batería se enciende y dice gracias a ti, Pedro. Y sigue la gente diciendo, ¿cómo? Digo, ya no, ¿qué me cuesta? Si yo estoy igual que tú, yo estoy ahora mismo en cuadro. Yo le meto un móvil que no es mío, que me diga gracias a ti, Pedro, y que se encienda solo. Entonces, cosas de esas, pues sí, nos han pasado. Ya te, no sé. De Spirit, ya te digo, nos han pasado muchas cosas, pero yo creo que quizá esa fue la más sorprendente por eso, porque el móvil se apaga y se enciende luego solo para decirte eso. Fue, la gente se queda alucinada, desde luego. En el sanatorio también lo hemos pasado relativamente bien. Sí, en el sanatorio. A ver, yo es que la primera vez que fui al sanatorio fue en la mega excursión de Halloween con 300 personas, que era. O sea, yo recuerdo cuando llego allí. Yo aparqué en los aparcamientos del campo y ya había gente. Yo decía, esto no puede ser. Cuando ya fuimos a los de enfrente, donde se pone el mercadillo los domingos, aquello parecía una feria, una verbena, aquello había gente disfrazada, en fin, fíjate que íbamos adentro y yo vi a una chica de la curva, sí. Pero es que era una chavala disfrazada de chica de la curva, sí, ¿no? Bueno, luego, decía, ver, se nos ha ido de las manos. Luego en la curva esa hay siempre la típica chica que cobra por horas, pero es mejor una cosa, porque en esa curva hay varias, bueno, chicas, por llamarlo de alguna chico, forma. Chico, Manolo. Sí, efectivamente. De chica tiene poco, pero está en la curva, está en los rotondos. Eso es bastante paranormal. Pero luego dentro las cosas pasan a ser un poco más normales. Y además lo típico, íbamos Ana y yo, mi hermana, la pareja de mi hermana, una amiga de mi hermana y un chaval que quería ligar con la amiga de mi hermana, muy típico. Yo me llevo 20 años con mi hermana, entonces mi hermana tenía por aquel entonces 13, 14. Entonces, normal, entonces las neuronas están como están las hormonas revolucionadas. Nos metemos en un edificio y el amigo se llama Carlos, vamos para adentro. Nos metemos para adentro porque ahora no es un momento solo, y tal como entramos, nos silban al lado nuestro. Y lo miro y digo, ¿tú has escuchado? Dice, ¿un silbido? Dice, sí, digo, pues ya nos vamos. Y ya nos salimos amablemente para afuera y le pregunta a Jesús que estaba por ahí. Entonces, oye, Jesús, los fantasmas pueden silbar. Y dice, sí, digo, vale, estupendo, entonces me quedo tranquilo. Ese día fue el primero que llegaba allí. Luego, por ejemplo, en el hospital grande, ya saliendo, hubo un momento que no me acuerdo si era David o Jesús o tú mismo, no me acuerdo quién fue, nos pusieron ya en fila para decir, os vamos a ir cobrándome y vais saliendo. Y entré en la habitación y escucho un suspiro en el oído. Entró Ana y nos suspiraron al oído. Digo, pues yo ya me doy satisfecho con esta noche. Ya llevo dos, ya, ¿para qué más, no? O sea que en el sanatorio, ya te digo, desde el primer día a mí empezó pasando cosas. Y yo qué sé, de escuchar, a ver, por recordar, yo recuerdo un día que estuvimos haciendo contigo psicofonías no oficiales, o lo que decíamos que era oficiales, que es donde encontraron el cuerpo de Karen. Y fue divertido, entre comillas, la anécdota. Encima yo, siendo abogado como soy, que cuando nos levantamos al día siguiente, Ana sí era bastante más sensitiva que yo, pero bueno, si es más sensitivo que yo, bastante fácil también. Y se levantó y había tenido una experiencia de sentir cosas ese día, y se levantó con una marca en el cuello. Y Karen fue estrangulada allí. Y digo, nada, pues si me quieres denunciar por los tratos, hoy es día. Hoy lo tienes a huevo, vamos. No sé, es que han pasado tantas cosas allí, de psicofonía, parafonía, experiencia de moverse cosas, de tirar piedras. Lo que nos pasó la última noche de zambombazos en la pared, y no había más que unas cuantas ovejas allí fuera, y tú diciendo para tranquilizadamente, es normal, yo no lo he hecho. No, es normal, no es. Tú digas lo que tú quieras, pero esto es normal, no es. Que ya te digo, o por ejemplo, otra experiencia con la Spirit Radio que nos pasó, que la he contado mucho, en una de las veces que estuvimos, había dos chicas que tenían claustrofobia, y yo me quedo arriba con estas chicas y pongo la Spirit Radio, y la Spirit Radio me dice, Javier, volver, amigo ambulancia. Se me quedan mirando y digo, a mí no me pregunto, yo, la Spirit es mía, pero yo no sé lo que está diciendo. En ese momento aparca un coche blanco en la puerta del edificio y entran unos chavales montando mucho ruido, montando mucho escándalo, y les digo, por favor, tranquilizad un poco, parad, porque hay gente abajo haciendo una experiencia, y claro, si escucha que están andando por aquí, pueden pensar que es algo paranormal y soy vosotros que estoy andando. Y había un chaval que iba súper sobrecitado, decía, no, es que yo estuve aquí hace dos semanas, empecé a hacer experiencias, me hice amigo de la niña. Digo, o sea, que tú estuviste aquí dos semanas y te hiciste amigo de la niña. Volver y niña, digo, ¿alguna vez se llama Javier? Dice, sí, yo soy Javier. Digo, ¿por qué? Digo, no, mira, porque es que, y les dije lo que me había pasado. Digo, mira, las cuatro palabras que me ha dicho la Spirit han sido volver, amigo, Javier y ambulancia. Y una de las chicas que va con ella se pone blanca como el papel de fuma. Digo, ¿qué te pasa? Y dice, no, es que el coche que traemos lo utilizamos por la mañana para trasladar ancianos que van a clínicas de día, con lo cual realmente era una ambulancia. Así que las cuatro palabras cobraron sentido en ese momento. Otro sitio en el que hemos estado es en el cuartel de las Canteras, que ya no es accesible, ahora que está muy cerquita de lo que es el yacimiento arqueológico del Gandul, en Alcalá de Guadaira, sí. Y que también también es interesante. Yo ahí tuve la suerte de estar solamente una noche. Ahí es cierto que lo más impresionante de ese día fue ver un bólido prácticamente a escasos metros, bueno, prácticamente dentro del cielo, pero se vio un bólido súper cerca, se vio súper bien, y a partir de que pasó ese bólido, es cierto que las cosas empezaron a volverse un poco extrañas, porque una de las personas que con nosotros, Antonio, hizo una foto. Para las personas que entienden un poco de fotografía, cuando tú haces una foto de noche, la obturación tiene que tener bastante tiempo. Pues se hizo una foto sobre las 12:30, 1 de la mañana, quizá un poco antes, que saltó como si fuera una foto de día, y la foto, la tengo aquí, si luego la quiere ver alguien, porque la localicé por otro programa que hice contigo, la foto como si fuera un poblado cualquiera a las 12 de la mañana. Y de hecho se ven tres personas y tienen la sombra a las 12 de la mañana, con lo cual esa foto es prácticamente imposible de que salga así, por no decirte que es imposible. Luego nos fuimos a la parte de las piscinas que había allí, donde parece ser que se mató un soldado, se pegó un tiro, claro, a la cantera donde hay un soldado que se le va, y la cosa es que empezamos a preguntar y nos decían que eran las 10. Le dijimos, pero tú, ¿en qué estás? ¿Por la noche? Y dicen, no, aquí son las 10 de la mañana, con lo cual concordaba con la foto que hemos sacado un rato antes. No sé si es que tuvimos contacto con una de las explicaciones de esto con otra dimensión, si realmente tuvimos contacto con él, no lo sé. Ahora que está tan de moda el multiverso, con el rollo de Marvel, con el rollo de The Flash, y los espaguetis para el multiverso. Pero no sé qué tipo de contacto tuvimos, pero sí que es cierto. Antes citabas el sanatorio con Karen. Yo te voy a contar una cosa que nos pasó, que no me pasó a mí, pero creo que tú estabas aquella noche. Laura Falco. Yo el día que fue con Laura Falco, he estado en Dos Hermanas, pero creo que en el sanatorio no. Tú has estado la mejorada baja. Y yo estaba, sí, la mejorada con Laura. Sí, es verdad. Decía, pasa, ¿qué estás pasando? Sí, que ella es muy enérgica, sí, sí, hablándole a esta gente, ¿no? Entonces sí, porque es verdad, yo con todo el cariño del mundo, ¿no? Ella cuando habla con estos seres, ¿qué te manifiestas, joder? Y tú dices, Dios de mi vida, yo si fuera el fantasma tendría miedo, ¿no? Porque es muy su, enérgica, con ¿eh? Su acento, pero que le echa cojones, echa cojones. Pero la cosa es que es para verla, ¿no? Se mete mucho y tienes que manifestarte, habla a la máquina. Y todo eso con zapatos de tacón y bolso, ¿eh? Sí. O sea que es tremenda. Sí, hombre, sí, antes muerta que sencilla, ¿eh? Efectivamente. Pero Laura es, que además es una buena amiga, y esto además lo comentamos siempre desde el cariño que le tenemos, obviamente. Yo recuerdo que un día, claro, ponerse en la situación nuestra, ¿no? Aquello podía ser el 2014, más o menos. Por aquel entonces, la investigación paranormal era nuestras grabadoras, cámaras de vídeo, ordenador, que nosotros pusimos aquello de llevar los ordenadores a las investigaciones, detectores de presencia, pero otro tipo de máquinas no. Entonces, meses antes, habíamos presentado un libro en el Círculo Mercantil y ella había sacado del bolso una Spirit Box de las primeras que había, además la versión buena, y dio resultado. Y recuerdo que en aquella visita que hizo nos pidió ir a un sitio allá, cada vez que viene a Sevilla la llevamos de excursión, sí, nos vamos a, no, cuando no a un karaoke, que también nos vamos, en este caso a de excursión, nos vamos a un sitio encantado. Visitamos la mejorada baja, que estuvo muy bien aquel día, sí. Pero también nos fuimos, ¿a dónde? Nos cogió y nos dio por irnos al sanatorio, por enseñárselo, que teniéndolo tan cerca no habíamos ido. Y ella, cuando llegamos al pabellón de suboficiales, ella saca la Spirit en la puerta exterior que da a la carretera, no a la que da al lateral, y aquella máquina le dice, pasa. Ah, pues me han dicho que pase. Pues vamos para adentro. Entramos. ¿A dónde vamos? Adelante. Ah, pues venga, para adelante. ¿Seguimos para adelante? Sí. Venga. Llegamos a una intersección. ¿Ahora para dónde? A la derecha. Tiramos a la derecha. a esas alturas ya del partido, el que más o el que menos llevaba los ojos como plato. Decía, no me creo lo que estoy viendo. Siendo porque, claro, nosotros, yo reconozco que al principio de la Spiri Radio, de la Spiri Box, año 2014, éramos muy críticos con ella, lógicamente. Luego ya te convences, ¿no? A base de experimentar y de desmontar máquinas, te convences. Llegamos al fondo, que es una especie de terracita, y dice ella, ¿a dónde? Derecha. Volvemos a girar, entramos en una habitación, ¿y ahora dónde? Baja. Bajamos las escaleras, nos ponemos en una especie de relleno que hay, y aquello simplemente repite dos veces, aquí me mataron. Suficiente. Y te queda, que bueno, se podrá creer o no se podrá creer, es lo que es la Spirit Box. Yo lo digo muchas veces, yo tampoco hago ni pretendo que quien nos escuche o que quien nos vea comulga con rueda de molino, bueno, no es mi estilo. Pero cuando uno ha investigado mucho, cuando uno además que tiene la titulación en electrónica industrial, ha analizado el aparato por dentro y sabe que va la historia, cuando haces una Spirit Box y llevas una jaula de Faraday en una funda y aquello sigue lanzando mensajes, algo extraño hay. Eso sin duda, ¿eh? Yo creo que eso te lo he contado ya a ti. Fue con la Spirit Radio, con la Spirit Box mía, yo creo que no. Mejor lo dejamos, porque lo mejor que hizo la Spirit Box mía fue escuchar un partido del Betis en una investigación, porque lo dejé fijo, digo, vale, escucharlo, porque no voy a hacer algo. Pero mi Spirit. ¿Lo sigues teniendo? Sí, está. En la mochila de investigación está, pero es que nunca ha funcionado bien, entonces, pues bueno, ahí está. Pero con la Spirit Radio, por ejemplo, sí que nos fuimos a un pueblo abandonado que hay cerca de Alcalá de Henares. No me pregunté dónde estaba porque me llevaron, no sé. Cogimos el coche y allí que nos plantamos. Y lo gracioso fue que cuando pongo la Spirit Radio allí no la conocían, no sabían de esa aplicación. Y la Spirit me empieza a decir eso, para acá, para allá, no sé cuánto, por el agujero. Y llega uno y pega con un agujero que había en una tapia, que hasta se escuchaban ruido. Y metió un fogonazo de luz de esta linterna que se llama, parece el faro de Chipiona. Y la Spirit Radio en ese momento apaga la luz. Y se quedó el tío blanco y dice, ¿cómo? Digo, yo qué sé, porque tú te apagues, que estás molestando. Es decir, cosas de esas raras pasan. Y cuando te pasa una cosa así, o sea, realmente es imposible preparar algo, eso sea fruto de la casualidad, porque fue eso. Dar el fogonazo de luz y decir la máquina, apaga la luz. Entonces, ante eso no tienes más remedio que decir, es evidente que algo hay, ¿verdad? Que algo hay. Algo hay. Y que algo hay que estamos manejando esta máquina para que diga en este momento esto. O, por ejemplo, una persona que yo luego cogí amistad, que cogió la Spirit Box, cogió la Spirit Radio, no recuerdo la pregunta que hice, le dijo, madre, a los 2 meses se enteró que estaba embarazada. Y en ese momento ni ella lo sabía. Qué cosas, ¿verdad? Efectivamente. Qué cosas, Pedro. Oye, Pedro, te voy a invitar a que hablemos con los amigos que están aquí. Tú como si fuera tu programa. Él dirige Al Filo de lo Real en Radio Betis. También un programa muy recomendable todos los jueves de 10:30 a 12 de la noche, cuando no hay partido así europeo ni nada raro. Y también os lo recomiendo, estilo diferente, evidentemente, a Voces del Misterio, pero distendido, y que también uno, pues evidentemente, disfruta escuchando este tipo de programas. Recuérdame el dial. 98.6. Y si no, 96.8. Como soy disléxico, pues alguna de las dos será, ¿eh? Un abogado disléxico. Cuidado con las sentencias. Menos mal que no con los jueces, ¿sabes? Yo lo paso a hacer los números, no hacerlo. A ver, es que amor es a mi diestro. Mira, hace. Gira a la izquierda. Hace unos meses, en una ruta también, coincidí con unos amigos. Hoy son amigos, ¿no? Por aquel entonces, bueno, no los conocía. Yo me tropecé con ellos en la casa de los niños, Y a mí tú sabes que siempre me da mucha alegría ver a compañeros de investigación, siempre me acerco a ver qué están haciendo, una escotilla por naturaleza, ¿no? Que nos vamos a engañar, ¿no? Y me gusta llevarme bien con casi todo el mundo. Entonces, charlando con ellos y demás, bueno, me estuvieron comentando lo que estaban haciendo allí y demás, nada, muy bien, un clima muy cordial y demás. Y luego he tenido la oportunidad de tenerlos ya en el programa. Primer grupo que forman Ángel y Aroa, que se llama AMS, y el segundo, que es Alfonso Moreno, que, bueno, bien avenidos, y que hoy los tenemos aquí para que nos cuenten, para que nos cuenten cosas. Así que yo voy a invitar a uno de los tres, el que quiera, que se me siente aquí y que me empiece a contar cosas. Un momentito, que te va a subir nuestro amigo Nero, te va a subir un poco el retorno del micro. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Bueno, pues pégate un poco al micro para que todos nos enteremos. ¿Qué tal? Buenas noches. Porque antes hablábamos, no me vas a decir el sitio, no quiero que lo digas abiertamente. Perfecto. Los que estamos presentes sí lo sabemos, pero de momento vamos a mantener la confidencialidad del sitio. ¿Dónde habéis estado, Ángel? Ángel, junto con Aroa, son el grupo AMS, que se dedican a investigar en muchos sitios. Pero antes aquí, antes de comenzar el programa, me decían, bueno, hemos estado en un sitio, bueno, te voy a empezar a enseñar fotos. Y me ha empezado a enseñar fotos y la verdad es que el sitio promete. A ver, cuéntanos un poco. A mí no me gusta decir la palabra psiquiátrico, porque además viniendo como de personas discapacitadas, entonces es un sanatorio donde tuve la oportunidad de entrar, tanto acompañado con mi compadre Alfonso, con mi amigo Alfonso, y fue una de las tardes con menos actividad en tema de aparataje, pero en plan psicofonía, en plan visión y en plan a ti físicamente, ha sido una de las experiencias más fuertes que hemos tenido. Hablando de la Spirit, tuvimos una, ya cayendo la noche, en un pasillo que nos metimos, un pasillo donde estaban las paredes tapiadas, las ventanas tapiadas, donde apenas entraba la luz, y dijo la Spirit lo que acabas de decir tú: apágame la luz. Todo fue apagar la linterna y sentir, que estaba acompañada de mi mujer Aroa, sentir una voz, un chillido en el oído. Aroa salió corriendo y yo con la mano en el pecho aguanté un poco la gana. Tal, apagamos la luz y todo fue eso, fue pegar el chillido y nada, a los 10 minutos me tuve que salir porque era insoportable el dolor de cabeza y de pecho que tenía. La verdad es que estos sitios es lo que tienen, están muy cargados, además no sabes tampoco lo que te vas a encontrar, son sitios, tanto los sanatorios, además nos has contado que era un sanatorio de niños. Discapacitados. Además es una fundación súper famosa de chiquillos con síndrome de Down. Uh-huh. Que se sepa, solamente falleció una chiquilla en la piscina que se ahogó jugando, la chiquilla se ahogó en la piscina, pero dentro... No sé, no hay documentado nada, pero claro. Bueno, aparte, es que estos centros los estuvimos hablando hace un par de meses, perdón, los estuvimos hablando hace unos meses, creo que fueron dos o tres, José Manuel y yo, en un programa que hicimos especial de hospitales. El problema es que a estos niños antes se les trataba como se les trataba, es decir, se hacían todo tipo de experimentos porque se pensaban que eran enfermos, no, o sea, no que tuvieran un problema en sí que pudieran vivir perfectamente con él, sino que eran personas que eran marginadas de la sociedad, con lo cual se hacían muchas cosas que ni siquiera van a quedar registro porque no conviene que quede registro de eso. Pero desde lobotomías para arriba, como por ejemplo, otro de los ejemplos que teníamos en Sevilla era el psiquiátrico Miraflores, que por desgracia, en fin, para lo que nos gusta a nosotros, ya no existe, porque evidentemente en ese centro, en ese edificio, se cometieron barbaridades muchísimas. Entonces entiendo que en el centro, esto nos ha contado, pues posiblemente con estos niños también se cometerían muchas barbaridades, con lo cual entiendo lo que viviste, que debe ser un sitio altamente cargado de esa sensibilidad. Además que es lo que estuve hablando yo cuando entramos allí, hacer solamente lo que es el urbes que hacemos antes de la investigación, por lo que nos vayamos a encontrar, entramos de noche, entonces queremos ver qué es lo que nos vamos a encontrar, claro. Porque somos un equipo que nos gusta mucho la oscuridad. Uh-huh. Vamos enfocados, pero hay momentos de la noche que queremos hacer pruebas, hacer cualquier cosa, entonces vamos con la oscuridad por delante. Y aparte que en este tipo de edificios se puede meter lo que no te quieres encontrar cuando estás dos personas o tres personas solas. Nos pasó, somos sevillanos y, uh-huh, y la guasa pues, nos gustó un montón. Le pegué un sustito aquí a mi amigo Alfonso, a mi mujer Aroba, le pegué un susto bastante grande de mano en el pecho, pero más grande fue 10 segundos después el susto que nos pegaron los dos indigentes que estaban durmiendo allí, las voces y de esos pasos, ¿qué anda ahí? Pegamos un salto horrible y es que había una pareja de indigentes durmiendo, muy buenas personas. Pero eso es uno de los sitios, la verdad, que bastante cargado. Yo creo, como hablé con Alfonso, aquí he tenido que pasar algo más. No tener registrado ni buscando, como nosotros buscamos antes de ir a cualquier investigación, somos un equipo que una semana antes nos vamos preparando todo. Empezamos a mirar, empezamos el hemeroteca, empezamos a verlo todo. Pero esa carga, esa negatividad que había en el sitio, es... ahí ya tiene que pasar algo más, hombre, porque además en el registro psicofónico tenemos una barbaridad, ¿eh? De todas formas, una barbaridad. Como tú bien dices, si son niños y además tenían síndrome de Down, las personas con síndrome de Down suelen ser personas muy cariñosas y muy alegres, con lo cual cualquier cosa que le hace, valga lo que voy a decir y valga, evidentemente, que es un símil o una metáfora. Es como lo más parecido cuando tú te haces algo con cachorro. El cachorro es súper confiado, el cachorro no sé cuándo. Entonces, el miedo que coge mucho más fácil miedo. Es decir, una persona que confía muy fácil, pero cuando rompes la confianza hace que sea muy difícil que vuelva a confiar. Con lo cual, ese daño es aún mayor que, por ejemplo, el susto de un momentito, el susto de 5 minutos diciendo yo, chacho, no vaya. Pero una persona así puede ser que esté durante meses alterado por ese susto o por ese dolor que hicieron. Si encima volvemos a decir que en ese tipo de centros, pues evidentemente el trato que se da a este tipo de personas quizás no fuera la más humanitaria posible, entiendo que se esté cargado de esa negatividad, porque esos niños con esas cosas que pudieran hacerle sintieran muchísimo dolor y muchísima pena, tristeza. Hubo un momento de la noche que nos separamos, ¿vale? Como somos dos grupos. Venga, pues yo me pongo en la planta tercera, tú te pones en la planta abajo, nos separamos. Y sí hubo un momento, claro, como yo vi con Aroa, pues no sé yo, pero sí hubo un momento de que vi una sombra pasar. Claro, yo en ese momento también había un amigo de nosotros, que es el que nos ayuda, pues hay que trasladar mucho equipo y demás. En ese momento yo no sabía si esa sombra que vimos nosotros era de aire. Era exactamente, entonces la cámara no lo captó, pero yo creo que esa sombra era la que nos estaba persiguiendo desde que empezamos. Desde que entramos en el edificio, porque nos sentíamos súper mal. Y la sombra fue salir de una habitación, era un pasillo súper estrecho, y fue saliendo de una habitación y en dirección hacia mí. Pero claro, yo fue el visto y no visto. Y la cámara no lo registró. Entonces yo no sé si la sombra esa que vimos nosotros realmente era provocada por nosotros, o realmente que fuese una sombra, que yo creo que fue una sombra de... Me decía Pedro, tú. No, sí, vamos, que aparte también con eso de la sombra, que tengo muchas veces cuidado, porque nos habéis dicho también que está cerca de una carretera, con lo cual sí. Puede ser que sea el faro de un coche, el faro de un satélite. Exactamente. Y también en eso hacen muchas veces inciso todas las personas que alguna vez hemos ido a la investigación, porque las personas que solemos ir partiendo del no, y me tienes que demostrar que realmente pasa algo, es decir, cualquier cosa rara la eliminamos. Si investigas más o menos bien, si te vuelves un loco de la película de vamos, que cualquier cosa pase. O sea, yo he vivido en excursiones que hemos hecho, digo excursiones porque realmente eran lo que nosotros ayudábamos a ir por las rutas extremas, de tensión, o sea, de momentos de pánico general, y dices, señores, que es una luz, que es un faro que está allí, relajaros. O sea, que no todo lo que pasa va a ser una cuestión paranormal. Entonces, es muy bueno que digas eso, porque siempre hay que eliminar todo lo que sea posible hasta que dice ya no es posible. Pues entonces sí estamos ante algo que sí es paranormal. Eso es una de las cosas que me ha enseñado, como dije el programa anterior, mi mentor, entre comillas, ¿vale? Mi amigo Alfonso, por culpa de él, me metí en este tema. Ese es tu liante, ¿no? Ese es mi liante. Tu liante es José Moreno, mi liante es Alfonso Moreno. Y somos de los poquitos que hay que los falsos positivos. Bueno, pero escúchame, luego nos liaremos. Eso seguro. Vamos a quitarnos un poco de carga. Entonces somos un grupo que nos gusta mucho siempre lo de... Vamos a quitar los falsos positivos. ¿Vale? Como nos pasó, tenemos una amiga en común, que es la máquina de las máquinas sacando psicofonía. Es nuestra amiga Manmelita, que es una... Esa mujer que yo creo que no tiene un oído. Esa mujer es una eminencia en el tema del oído. Estuvimos haciendo, cuando fuimos al instituto de Fuente del Rey, ¿vale? Y fuimos primero una toma de contacto de 45 minutos, una hora, cosa así. Y en el mismo momento pusimos unos ciertos aparatos y le preguntó a Alfonso, a la entidad, dice, hizo una pregunta, y en el mismo momento nos mandó la psicofonía, ya que le dice, te respondo si te llamas para allá. Entonces nos quedamos mirando, digo, espérate, esto es verdad. Dice, nos separamos de los aparatos y empezaron a tocar los aparatos. Entonces digo, a ver si esto es verdad, nos gusta mucho apagar los aparatos, ¿eh? Eso, este aparato por caso, ¿no? ¿Se ha quedado por o no se ha quedado por? ¿Cómo te lanzaron ese mensaje? Porque nosotros estábamos en directo. Y ella, que tiene un oído espectacular. O sea, que para ella fue una parafonía. Exactamente. Vale. Es que por exactamente. Eso, y por no, eso te digo. Ella no lo mandó, entonces no, ella nos lo manda al recuerdo y dice, escuchar esto a ver si yo me he equivocado. Y salió exactamente, échate para allá. Uh-huh. Estaba muy cerca, estaba al lado del aparato. Venga, hazme que este aparato suene, porque ya suena varias veces, no nos lo creemos, de tal cual, y sale la psicofonía. Échate para allá. Cuando lo escuchamos, nos retiramos y saltó el aparato. Ya dijimos los dos, venga, entonces te dejamos un poquito más sola, te dejamos un poquito más retirado y haz lo que tú quieras. Eso fue también una técnica pasada. Varias zonas, me comentaba Aroa, la piscina. ¿Tú qué destacarías de ese edificio? ¿Qué sitios? ¿Qué puntos calientes? El punto caliente, destacas. Sí, mira, el punto caliente, que es donde no pudimos acceder porque no podíamos ni respirar. Era la sala. En la planta segunda y en la de. En la planta baja. Es que el. No sé si tenemos fotos ahí, pero tenía como. El. A simple vista era como una sala de autopsia. Todo llenado de azulejos, una mesa muy alta, pero era tal. No podíamos respirar, había muchísima humedad y aparte era un sitio muy cargado. No pudimos grabar, no hay cobertura para hacer el directo y demás. Entonces no entramos, pero estuvimos 5 minutos, Alfonso y yo nos quedamos a oscuras, eso un par de minutos para ahí, y estábamos súper incómodos. Y después la planta segunda, como dice Alfonso, esos son unos pasillos de 50-60 metros, tres alas, y ahí, que fue donde el tema de la voz, ahí está muy, muy cargado, muy cargado. Lo que sí es verdad que son sitios donde pienso que interactúa con tu persona, contigo mismo, no con los aparatos. Yo la verdad es que he estado bicheando, por donde me habéis dicho de estar, y la verdad es que el sitio es impresionante. Me ha parecido que tenía como un patio en medio, sí. La piscina a la izquierda, y luego está hecho como están hechos los hospitales, o sea, grandes pasillos, con lo cual debe ser eso, debe ser. Y si encima esa oscuridad, esa opresión, ese malestar, debe ser un sitio fantástico para investigar. No sé, ¿en qué estado estaba el edificio? La verdad, el edificio en sí se encuentra bastante bien. Sí, porque por ejemplo, te lo pregunto porque las primeras personas que empezaron antes del vandalismo a entrar, por ejemplo, en el psiquiátrico Miraflores, aquello era impresionante. Aquello decía que había camillas, que había material de hospital. Prácticamente los expedientes, pero por eso te preguntaba que si está realmente, que sigue sintiendo que un hospital o está. No. Hay muebles y demás, ¿vale? Sí. El edificio se encuentra bien, no como otro edificio que nos hemos metido, que va con el peligro de que se te vaya de lumbar un techo. Sí, bueno, y muchos escombros de porque hay paredes que han tirado y demás, pero está limpio, porque se ve limpio, y el edificio sí se encuentra bien. Mucho mobiliario, porque por lo que bien estuvimos mirando nosotros, era un sitio donde sería centro de día, pero también para algunas personas serían de interno. Uh-huh. Estaba la parte del hospital, porque se ve donde lo del hospital, porque está totalmente lleno de azulejos y demás, y después la parte de habitaciones, que la parte de habitaciones era donde estaba la cosa más cargada. Sí, quizás por lo que tú dices, claro, evidentemente las personas que vienen de día posiblemente tuvieran un grado de enfermedad o un grado de minusvalía menor, y las personas que se quedaron por fuera las personas que quizás se le hicieran más pruebas o se le hicieran otro tipo de cosas, y quizá por eso el tener más cargas aparte del edificio. ¿Qué más cosas pudiste? ¿Cuántas veces habéis estado en el edificio? Pues solamente una vez. Hemos ido una vez y la verdad que estamos deseando de ir otra vez, porque la primera vez no conseguimos el registro que queríamos. Además, fue una investigación muy clara. Estábamos súper distraídos, cosa que en nosotros no es normal, porque si ves vídeos de nosotros somos súper concentrados en lo que estamos haciendo, pero estábamos súper distraídos, no, como si lo que le comenté a ¿O sobrepasó el edificio ese día? No, o sea, quizá no pensabais que fuerais a encontrar lo que luego os encontraste allí. Quisimos verlo todo el mismo día y es imposible. Íbamos tan ilusionados por el sitio que quisimos verlo todo el mismo día, y eso no se puede hacer. Eso no. Empezamos también muy temprano, estamos acostumbrados a estar las noches enteras. Empezamos a las 8 de la tarde, ya sabemos que ahora hasta las 10 es de día. Sí. Y nos sobrepasó un poquillo porque quisimos verlo tanto, lo vimos una cosa tan grande, una cosa, y nos equivocamos. Entonces queremos ir otra vez y hacerlo las cosas con muchísima más tranquilidad y centrarnos en un punto si hace falta. Y también montamos mucho equipo. Estábamos en la primera planta, teníamos equipo montado en la tercera, en la segunda vamos a mirar el equipo de la tercera por si entraba alguien, y estuvimos un poquito locos en ese aspecto. Sí, porque además si os pegó el susto y ser las dos personas ahí dentro, exactamente, ya empieza a ver si hay más que los equipos. Evidentemente luego cuando empiezas a tener tu equipo es caro, y dice que venga uno y te lo robes o te lo rompa, hombre, no es lo mismo. Y tenemos que ir otra vez, sí. Quizá hubiera sido, bueno, evidentemente no puedo yo conocer a vosotros, pero quizá eso, dejaste y llevar un poco por el entusiasmo, porque es verdad, cuando encuentras un sitio como este, te entusiasma. Totalmente. O sea, habrá quien diga, está pirado. O sea, está loco, como cuando me ve a mí entrar en un parque de atracciones y dicen, ¿dónde va, loco? Espérate que no se va a ir a una montaña rusa, pero es que yo... Está pirado, ¿no? Mira, te cuento una cosa, no es que estemos pirados. Dormimos 2 horas, fui yo a Málaga, dormimos 2 horas, me recogió Alfonso, nos fuimos a Serrapuña, ¿vale? A Murcia, estuvimos en Serrapuña, hicimos una introducción de un programa que vamos a hacer, ¿verdad? Y nos venimos de vuelta para atrás. Veníamos reventados, lo normal, ¿no? ¿Vale? Es que en mitad de camino nos paramos 3 veces entre casas que vimos abandonadas. O sea, que es que no es decir, es que si el vestido te gusta, el vestido te gusta. En una de ellas nos cagaron un susto, de verdad que tuvimos que salir con esto. Ya tenía yo una para que de estos días que hacer, consigo sea, reparar. Es que veníamos de hacer la puña para Sevilla y nos paramos entre casas que íbamos por la calle de tenis. Mira eso. Y echamos el coche al arce, nos bajamos, nos metimos en la casa. Es que la pasión que tenemos es que no da igual. Aquí van buscando, venta un camión y decía, aquí se come el aquí, para dentro me voy. Seguimos un poco hablando contigo de misterios. Has visitado este sitio. También estuviste en el colegio, me has comentado, el famoso colegio de Dos Hermanas. ¿Qué tal allí? Allí la cosa sí fue un poquito más. Tuvimos más interacción con las entidades, sonaron más los aparatos. La verdad que fue un sitio bastante incómodo, pero a la misma vez estuvimos muy a gusto, muy muy a gusto. Allí se nos activó uno de los aparatos que nunca se nos ha activado, que es un MF grillo, le llamamos nosotros, que lo lleva Alfonso, y es uno de los aparatos que están hechos por una persona, que no son aparatos que venden, son sí, aparatos que han hecho especialmente para él, exactamente. Uh-huh. Lo ha hecho un técnico, un amigo de nosotros, técnico, uh-huh, espectacular. Y ahí fue una cosa igual que pasó en el sanatorio este, ¿no? Muy incómodo, pero bastante a gusto. Nos centramos los dos en una misma investigación y sacamos bastante, pero bastante, bastante cosas, la verdad que sí. De los planes que tenéis o que tienes, para no mezclar a Alfonso y a vosotros, ¿por dónde pasan ahora mismo esas investigaciones de verano? Pues no voy a la casa a la loca. No, ahora mismo sí es verdad que voy a tener un parón. Ahora mismo voy a tener un parón hasta que yo quiero que pase ya agosto, y ya cuando pase agosto centrarme, porque ahora mismo yo lo paso malamente con estas calores. Yo nací en Sevilla, pero lejos de Londres. Yo lo paso mal, súper mal con las calores. Entonces ya hablé con Aroa de que vamos a estar de paro biológico. Exactamente. No, es que además en estos sitios ahora los mosquitos parecen vampiros, vamos, te pegan unos chupetones. Sobre todo los que están a la vera del río, cosas de esas. Por eso te decía que la casa de la loca no es el mejor sitio ahora mismo para ir. Que no quita de que un sábado que estemos aburridos y te echamos. Hay quien va a la Vanity, nosotros vamos de investigación. Claro. Eso pues Alfonso, uy, Ángel, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Recuérdanos la dirección donde te podemos encontrar. Pues me puedes encontrar en TikTok, en YouTube, Facebook, Instagram, en paranormal-ams. El correo electrónico sería paranormal.ams@gmail.com para cualquier cosa. Como ya te comenté, somos un grupo que sin ánimo de lucro vamos a cualquier sitio y sin ningún tipo de problema. Pues estupendo, pues te invito a seguir viendo el programa porque ahora van a venir tus compañeros y nos vamos a parar a ver si nuestros amigos del público han vivido algo raro. ¿En qué te parece a ti? Bueno, me parece bien. ¿Tú a quién elegirías? ¿A quién sacarías? Yo que yo, como esto suele ser también muchas veces de decir, quien quiera contarlo, porque esto suele ser cosas mucho antes, mucha gente dice que no. Mira, ahí viene ya la primera voluntaria. Además viene voluntaria, ¿eh? Bueno, tampoco te ha pasado mucho. A ver, cuéntanos. Vamos a ver. Nada, mis experiencias. Nombre. Ah, bueno, venga, soy Chelo, soy de Sevilla. Ahí está, muy bien. Mis experiencias paranormales, por así decirlo, empezaron con la muerte de mi hermano cuando tenía 8 años. Y nada, a partir de ahí, pues me han pasado bastantes cosas. He visto sombras, he visto personas que yo me creía que era persona, pero después no era. He escuchado ruido. A ver, vamos a irnos parando, vamos rápida, ¿eh? Vamos rápido. A ver, ¿sufres el fallecimiento de un familiar? Sí. ¿Hace cuánto? Pues yo tenía 8 años, tengo 35, pues hará ya... Casi 30 años. Sí, más o menos. A partir de ese momento a ti se te despierta algo. Sí, porque yo, verá, como yo era muy pequeña, a mí me tenían ese tema muy escondido, a mí no me decían ni que mi hermano estaba muy malito ni nada, sino que todo iba bien y que iba a salir del hospital y todo. Entonces yo me entero por la muerte de mi hermano el día que lo están enterrando, porque sueño que a mi hermano lo están enterrando y que yo me entierro con él en un césped con la cabeza por fuera, y cuando me despierto de esa pesadilla, veo que mis tíos están entrando por la puerta vestidos de negro y demás, cosa que yo ni la había visto irse ni nada, y le pregunté que dónde iba, y nada, me dijeron que bueno, que yo ya me iría para mi casa y que ya me enteraría de lo que había pasado. Y ahí realmente fue cuando empezó un poquito todo. No sé si es que fue mi hermano que se me apareció un sueño para darme la noticia, si es que yo inconscientemente me había enterado de algo y lo soñé, no lo sé, pero bueno, realmente fue ahí cuando empezó a pasarme bastantes cosas. Ahí empieza a despertar todo esto, digamos, para ti. Sí. Vale, ya teniendo claro ya el cuándo exactamente, empezamos con los fenómenos. ¿Dónde te pasan? Empiezan a pasarme cosas en casa de mis padres primeramente. Lo que pasa es que yo era muy chica, mis padres muchísimo miedo, y entonces sí que es verdad que yo eso lo he tenido siempre muy guardadito para mí. Se me encendían las luces, escuchaba portazos, escuchaba incluso hasta como susurrar mi nombre en el oído, veía sombra, pero es algo que siempre he llevado muy dentro, porque es verdad que en mi familia no creen absolutamente en nada de esto, y aparte muchísimo miedo en el tema. Pero sí que es verdad que con mi hermana, conforme he ido creciendo, pues me he abierto un poquito más, le empezaba a decir mis temores, lo que me pasaba, porque yo soy una niña que dormía por los 16 años en la cama de mis padres. Cosa que mis padres decían, que la niña es muy médica. Me diga, no, que me pasaba de todo y quería dormir siempre con ellos. Que de hecho mi madre me decía, te voy a poner una camita al lado nuestra, porque es que de verdad, y es lo que la niña ya con 16 años no ocupa bastante cama. Pero verá que todo fue así, me fui empezando a abrir un poquito con mi hermana, cosas que me han pasado posterior a eso, pues también se lo he comentado a ella. Con mi pareja también me ha pasado cositas. Entonces... Nos vamos a ir parando ahora las cositas. Venga, vamos. ¿Vale? A ver, todo secuenciado, ¿cómo vais, no? Eso es. Hablabas antes de sombra, de haber oído cosas, de ver gente que no debían de estar. Bueno, está. Vamos con ello. Pues mira, mi barrio es en Sevilla Este. Ahí había muy buen barrio. Muy bueno. ahí en mi barrio, es un barrio pequeñito, al lado del Palacio de Congreso, y allí había un hombre mayor, bueno, mayor, ¿verdad? Mayor ha sido siempre, lo que pasa es claro, conforme iba pasando los tiempos, evidentemente ya era un anciano, y era muy querido por el barrio. Yo no me enteré que ese hombre había fallecido, y un día paso por la rotonda del barrio, lo veo andando con su bastón, le pito y le decían abuelo, ¿no? Adiós abuelo, y me dijo incluso hasta adiós, ¿eh? Que no es decir que no interactuara conmigo. Y cuando llegué a casa de mis padres le digo, ay, qué desgracioso el abuelo, lo he visto con la calor que hace andando por la rotonda, este hombre con los mayores, y te toque con las calores. Y me dice, nena, el abuelo lleva ya un año muerto. Me digo, anda ya papá, si yo lo acabo de ver. Y dice, nena, te lo prometo que tú no has podido dar abuelo. Y es verdad que hay una placa en un bar de allí del barrio a la memoria del abuelo que falleció un año antes de la fecha que yo lo había visto. ¿Y era él seguro? Era él. Era él, es que era irreconocible, era con su bastón, su camisa por dentro del pantalón, es que era él, ¿verdad? Y además le dije abuelo y él miró y me saludó, sí, sí. Tenemos un caso de el abuelo de la curva. Totalmente. Tenemos a la niña a la abuela. O de la rotonda. Bueno, este, claro, yo creo que pasa como si se está diciendo, ¿qué haría ese abuelo en la rotonda de ese viaje? Iba para su casa, porque él vive en los pisos, iba dirección camino de sus pisos, ¿no? Eso te pasó con el abuelo. Este señor que nos has comentado que fallece allí en tu barrio, en Sevilla Este, pero sin embargo te han pasado más cosas. Sí, sí, claro. Y con gente que no conozco absolutamente para nada, ¿verdad? Una vez entré en un bar de Benacazón a comer una tostadita con mis compañeros, y es verdad que en ese sitio que tú entras dice qué mala vibración me da este sitio, y no sabes por qué, porque el mesón es muy bonito, muy grande, muchos camareros, pero a ti te da como mala esquina. Y digo, bueno, voy a ir un momentito al baño. Es verdad que como me daba mucha mala esquina, yo iba cogiendo, pero bueno, fui al baño. Y tenía que pasar como unas puertas de estas que... de estas puertas que chocan, ¿no?, al pasar. Y todo fue pasar la puerta y se me tiró un hombre que no tenía piernas, con cara de enfadado, bigote, llevaba una camisa de cuadro, así chiquitita. ¿Que no tenía piernas? No, no, no, porque ese se me cayó de encima, ¿verdad? Tenía cara de enfadado, bigote, y se me tiró encima. Yo me caí absolutito en Yuan, porque claro, a mí se me tiró un hombre encima. Y cuando me vieron mis compañeros en el suelo, dicen, no sé lo que hace. Digo, ¿ustedes no lo habéis visto? Que es que se me ha tirado este hombre, que no había nadie, vamos, que yo también como me vi tirar en el suelo, me vi súper ridícula, porque es que no había nadie, ¿verdad? Y todo fue pasar la puerta, pero después fui al cuarto de baño, volví, no vi a ese hombre, ni vamos, que no supe más nada de él. Pues solamente el momento de cruzar la puerta es que se me tirara encima. Además, ¿verdad?, que recuerdo hasta la cara, vamos, la expresión, era súper enfadado, vamos. ¿Y no intentaste preguntar en el...? Entiendo que no. No dijiste en el bar, oye, no sé, por buscar una aplicación, pues imagino que, a ver, este tipo de cosas, serían que murió de allí, o que era, o haber preguntado, oye, esto es delante. Oye, ¿tú te crees que después de ver cómo se le venía aquello encima, va a tener ganas de investigar? No, no, la verdad. Que se le cortó la gana de ir al baño, ¿no? Esto que más, de verdad, es más que para mí, es más surrealista. Si escuchan esta calle, que sé, de una cosa más. Sí, es que imagínate la situación también, verás tus amigos, bueno, tu compañero, que te guía en el suelo y tú diciendo, un hombre, ¿sabes?, que se va a tirar encima y no hay nadie. Es que me está revelando completamente a la yo es que la entiendo, a la serie Front de HBO, que hay uno que me cose y dice que todo el mundo, ¿qué hace el loco este? Claro, sí, pues así me sentí yo, entonces no quise preguntar. Pero es entendible, es como cuando... Dinos un nombre y... Es que te dónde está, pero no sé. Bueno, pues si no dónde está, pues según día vamos a preguntar. Claro. ¿Sabes? Decir, oye, hubo una que nos contó que siempre una. Pero es normal, porque verás, ¿cuántas veces no nos ha pasado aquello de que hemos estado en un sitio y nos ha pasado algo raro y nos han dicho, ¿y por qué no los habéis grabado? Sí, y sí. Tú dices aquello de, ¿tú te crees que yo en ese momento... Yo pensaba... Tenía yo espíritu para grabar. No, pero claro, pero no, ya no es para grabar. Lo típico, ya viniendo a mi trabajo, lo típico que te dicen luego, claro, es que este chico que te ha traído es el novio de la persona que tuvo el accidente. Digo, yo creo que decía uno, montate que iba a tener dentro de 5 minutos un accidente, ya que entonces sería evidente. Entonces no tendré, entonces lo que estaría rico porque me estaría tocando la lotería. Esta mujer, ¿cómo va a pensar que va a entrar en el cuarto y se va a tirar un tío, claro, sin claro, piernas, con una camisa de cuadro y con bigote encima? O sea, que o sea, a ver, hombre, a ver, si fuera, claro, si, si fuera San Nicolás del Puerto, la noche del terror, dice, algo mismo va a pasar, pero claro, no es algo que tú te esperes, te voy a encontrar. No, ni tampoco es algo típico que te pase. Lo más que te puede pasar, una cucaracha, se te caiga, pero un hombre, que sí, hombre, yo prefiero una cucaracha con un tío sin pierna, con, ¿sabes? Mira que me da gasco, pero tú, tú piensas las dos cosas, ¿tú qué prefieres? Yo al tío sin pierna. Vamos, bien lo sabe Dios, vamos. Y dos también que me eche. ¿Dos cucarachas o dos tíos? No, dos tíos. Pero sin aviesas intenciones. Para muchos colores. Ojo, mira, cucarachas, quítamela, vamos. Qué asco, por Dios. Vamos, ni de coña, vamos. Seguimos, Chelo, hija. ¿Y con tu hermano? No. Nunca, a tu hermano no. No. Sin embargo, si tienes esa percepción para ver o ponerte en contacto con esa otra realidad que pueden ser otras personas, pero con tu hermano no. No. Sí que es verdad que yo de chica he escuchado a lo mejor como él me llamaba en susurros en el oído, pero no sé si yo era imaginaciones mías aquel momento del miedo que me daba o es que realmente era él llamándome. No. ¿Y sueños premonitorios? Sí, también. ¿De qué tipo? Tipo de, por ejemplo, de, bueno, lo de mi hermano, ¿no? Ese fue el primer sueño que tuve, que dije yo, bueno, aquí algo raro ha pasado. Y después sí que es verdad que cuando he tenido a lo mejor con alguien al lado, sobre todo me ha pasado con embarazo. He soñado que esa persona no finalizaba el embarazo y no la han finalizado. Cosa que no le había, vamos, cosa claro, que no le he comentado yo a ella, que me he callado para ti, para mí ahora mismo, vamos, no. Se llama con gente cercana, claro, gente muy cercana. Y tiene, te da esa cosa y al final acierta. Vamos, eso hablamos de percepción extrasensorial, ¿eh? Uh-huh. Hablamos de un fenómeno de PES, claramente. Sí, percepción extrasensorial. Sí, eso fue lo acuñaron los americanos, son todos así. Dicen, ¿para qué vamos a decir percepción extrasensorial? Sí, podemos decir PES. Claro, está. Que queda mejor. Que queda más fácil. Sí, entonces, algo que, aparte. Es curioso porque solamente has tenido esos sueños o has tenido algún otro sueño que recuerdes. Sueños que yo recuerde, solamente eso. Lo de y cuando vas a un sitio raro, se lo digo a alguien. Sitio que a lo mejor se dice que está encantado y te metes allí. Que tengo malas sensaciones, malas vibraciones, a lo mejor me encuentro mal o le digo a él, me da un mal rollo este sitio, pero a lo mejor no te sé decir por qué, es que yo noto algo en mí que digo, no me gusta. Y no me gusta, ¿verdad? No te puedo decir por qué. Un sitio de Sevilla que todo el mundo entre y todo diga, esto a mí me da mal rollo. Por ejemplo. Hombre, a mí las iglesias no me gusta mucho entrar en las cosas. A ver si vas a estar poseída. No, te creas que no se lo comentaba, pero es verdad que a mí las iglesias no me gustan. Hay algún bar que otro que no me ha gustado tampoco entrar, el famoso de la vaca. Que tiene una vaca. Yo no sabía que ese bar estaba encantado, la verdad. Lo que pasa que entré una tarde a tomarme allí una Coca-Cola y no me gusta. Y después con el tiempo me enteré que es verdad que estaba encantado. Pero así ahora mismo no te puedo decir. Me pasa mucho, pero ahora mismo no te puedo decir. Porque no me acuerdo. Era, me había cogido tan en blanco que no lo he pensado. Que no, para coger en blanco una cuanta cosa contada, ¿eh? Sí, verdad, totalmente. Tengo muchas. No, hombre, a ver, entiéndeme, o sea, discúlpame si la oro, pero es que, o sea, el hecho de que te pase eso y lo cuentes así de esta forma, que evidentemente van a pasar mil cosas, hace que inviten también al hecho de que tenemos que, yo lo digo también muchas veces, o sea, a mí, el tomarse tan en serio este tipo de cosas, yo creo que también es bueno bromear con este tipo de cosas a las personas que nos gustan, porque realmente nosotros también lo hacemos porque nos divierte, es decir, evidentemente el conocer otra cosa, el conocer algo que los demás no ven, o el intentar investigar más allá, pero realmente, lo está diciendo Ángel, realmente es que a nosotros disfrutamos con estas cosas, entiendo que tú, obviamente cuando es chica no lo habrás pasado nada bien, pero a medida que vas canalizando esto, puede llegar a convertirse incluso en un don, o sea, el hecho de que dependiendo cómo lo veas puede ser o una maldición o algo que realmente te puede ayudar en tu día a día, porque por ejemplo esas personas que tú no te has atrevido a decirle, oye, he soñado esto, quizás si te atrevas un día a contar eso, puede ser que le ayudes de alguna forma. O sea que entiendo que el contar algo que incluso nosotros nos lo podemos tomar a broma, como hemos hecho la broma hecho antes que lo que te pasó en el bar, entiendo que mucha gente que tu caso no es, que no les gusta hablar de estas cosas, porque si tú lo cuentas en un entorno que no es este, con gente que nos gusta esto, y se chotean de ella, no con ella, evidentemente hace pues lo que le he dicho antes a José Manuel cuando he dicho que salga alguien que es alguien que quiere salir, porque todo el mundo no le gusta hablar de estas cosas porque no han tenido buenas experiencias de contarlo. A mí me cuesta mucho trabajo en hablar de esto. Lo que pasa con la vez que me ha abierto, ya es como, hay gente que me entiende, hay gente que le gusta, y porque no lo voy a contar. Pero sí que es verdad que es una cosa que eso lo he llevado yo desde más chica, es muy adentro mía. Me ha dado muchísima vergüenza, me ha dado muchísimo miedo de que me digan, de que se rían, de que me tachen. Y sí que es verdad que es una cosa que yo he llevado muy adentro mía. ¿En tu casa te ha pasado algo alguna vez? En mi casa me ha pasado que yo escucho, por ejemplo, voces, he visto sombras, incluso he visto cómo se hacen llorar luces. ¿Pero no te genera miedo? Pues sí, a mí en la casa de mi padre siempre me genera un poquito de... ¿Padre dónde vive? En Sevilla. Sevilla Este. Sevilla Este. ¿Y tú también? Sí, sí, también. Lo que pasa es que vivimos en dos... ¿En qué zona de Sevilla Este? Mis padres viven al lado del Palacio de Congreso y yo vivo al lado del Arcampo. Mira, casi vecino. Claro. Por eso me gusta ese sitio. No, mira, si te vale, yo por ejemplo conozco una persona que también ve cosas y no lo ha contado hasta mucho después, porque también la han tildado poco más de loca. A mí me contaba, por ejemplo, que en una excavación de una finca que tiene su familia encontraron unos huesos. Unos huesos porque había un cementerio romano, se llevaron esos huesos a una casa que ellos tenían en aquel entonces, en una de las urbanizaciones ahí cerca de Carmona, y ella cuenta que había un romano pasearse por la finca. ¿Y todo eso como lo dice, verdad? Claro, no, lo dijo, dice, hay un romano, y empezaron su marido, sí, podría ir al centurión, que pase, el gladiador, que pase, ¿no? Y encima, además, se había hecho una ya la película de Rasetrao, con lo cual el cachondeo fue patente, trajeron una capita, venga, para que me estáis romando. Entonces, yo entiendo que haya gente de bastante reparo, y sin embargo, el romano allí estaba. Mira, hay una familia aquí en Sevilla, que es muy conocida, vinculada a la Hermandad de San Bernardo, que viven en el barrio de San Bernardo, vinculadas al Sevilla. Ya con eso, que cada uno se sabe quién son, ¿no? Que en el patio de su casa venga unos romanos pasar, pero no en el Martes Santo, no, no, no, Santo, no, no, que vayan los armas por dedos en la vuelta, mucho menos, ¿no? Es decir, y lo ven, y muy silenciado, lo saben cuatro personas. Bueno, ahora lo va a saber mucho más gente, pero ahora tienes que adivinar quiénes son. No es complicado, pero que lo ven. Muchas veces esto se silencia, ¿por qué? Porque me van a tomar por loco, esto, lo otro. Yo, a mí me pasa como a Chelo, a mí me costó mucho trabajo cuando me pasa lo de Vianda, aquella noche que se fue algo conmigo. Pues claro, nosotros nos pegamos mucho tiempo allí metidos, horas y días y años que nos pegamos. Y yo, cuando me pegué aquel susto de muerte, porque ya os digo, yo me llevé a alguien para casa, ¿no? Y hay un momento en el que serían las 5 de la mañana más o menos, tuve que ir a beber agua, verano, era septiembre, el calor del membrillo aquí en Sevilla, tú sabes que pega tela, y yo abro el frigorífico, me noto que hay alguien detrás mía, miro, una señora allí de pie. Claro, yo se me quitó la sed, inmediatamente, vamos. Yo digo, esto muy normal no es. Muy normal no es. Como leo, se despierte. Eso pensé. Eso pensé. Claro, yo cerré la puerta, activé la alarma, me metí para adentro ya con un ojo en la puerta. Digo, como esta le dé por venir, la hemos liado. Yo era mi preocupación, fíjate tú. A las 7 me vuelvo a levantar. Vuelvo, ya iba a buscarla. Desactivo la alarma y estaba la mujer en medio de la cocina, no, en un ladito. No molesta. Digo, vaya por Dios, allí sigue. Me vuelvo ahí, activo otra vez la alarma, y a eso de las 9:30 de la mañana digo, como siga ahí, ya esto hay que empezar a moverse, porque yo no, ¿cómo voy a tener a esta mujer ahí todo el día? Pensaba yo, claro, tú imagínate, ¿no? Que la cocina tampoco grande. No, tú sabes cuál es. Pero está en el salón, por la cocina menos. Que está el rincón a la vera de la vitrocerámica, pero el que está más tirando la ventana. Y si le hace tiene una cocina, escúchame. Claro. Que las dos aquí no. O por lo menos que haga algo, ¿no? Entonces, claro. El desayuno, por lo menos. Yo que soy un inútil en la cocina, por lo menos yo que sé, ¿no? Pero ya cuando entré la tercera vez ya no estaba. Y para contar eso, le tienes que dar muchas vueltas, porque tú piensas, la gente. Se van a creer que estamos engordando más el caso, que nos inventamos las cosas, claro. Eso lo piensa el que no lo ha vivido nunca. De hecho, el que lo ha vivido, sabe que te quedas hasta corto. De hecho, lo que no cuenta es que la segunda vez que fue estaba tan agobiado, que cuando abrió el frigorífico, aunque sabe que no le puedo hablar, le digo, ¿tú no te cansas? ¿Tú no te cansas de estar aquí? Te doy una cita, ¿no? Y ya la siguiente vez ya se había ido. Pero la intención es fuerte. ¿Tú aquí que lo ves tan valiente aquí, mi amigo? Un día fuimos al sanatorio. Y me pegué patada en el culo. ¿Eh? Y nos metimos allí en... Cuéntalo, Pedro. Anda, que no sea yo, que parece que tú estás preparado. Cuéntalo. ¿Cuál quiere que cuente? ¿El que fui yo solo o el que te pegaba pata en el culo? No, eso fue un día que estábamos en una de las muchas rutas de sábado y había una fiesta rey en uno de los edificios. De hecha de chunta chunta, pero fuerte. Coño, que era un coche, fíjate si era fuerte. Se cepillaron un coche allí. Y el tema es que dijimos, bueno, espérate, hay mucha gente que no es como nosotros, que está acostumbrada a estar aquí todos los sábados, que pueden empeñarnos. O sea, que le damos un susto a mí y alucino. Con lo cual, si le tengo un susto a esta gente, los piratas que están allí, imagínate que se me monta aquí. No sé si conocéis la... Bueno, hay un sitio allí en la base americana, que es un salón de actos, que da a un patio interior que no tiene prácticamente luz ninguna, porque la base, o sea, el aeropuerto está atrás, que no llega luz, y está justo la puerta del Instituto Antiguo. En esta que yo me pongo, con mi linternita, a alumbrar la puerta del instituto, que es por donde podían venir. Yo siempre lo cuento con las personas que tenemos más de 30 y tantos, las películas de Tintín empezaban con un foco y pasaba Tintín o la sombra de Tintín corriendo por medio. Para mí eso fue lo que me pasó. A mí me pasó un Tintín corriendo. Y en esto que yo me quedo tan tranquilo y digo, soy yo. Claro, es mi sombra. No pasa nada. Y al momento que dice, vamos a ver, si yo estoy aquí, tengo el internet, estoy rondando para allá, yo no puedo ser. Pues me voy. Y me fui corriendo, vamos, me faltaban pies para correr, y aparte por aquel entonces en el salón de actos había un tronco grande que estaba tirado allí en medio, que la gente utilizaba para sentarse. Yo no me comí el tronco porque Dios no quiso. Pero yo creo que no he corrido más en mi vida. Bueno, sí, en el pasado del terror en el 92 en Barcelona, pues eso es otra historia, no eran hechos paranormales, eso eran unos desgraciados que estaban asustando allí dentro, pero bueno. Pero ese día yo corría lo más grande, y otro día con él. Ese día ni siquiera pudimos correr, o sea, yo creo que eso es lo más fuerte que nos ha pasado, lo hemos contado muchas veces. Estábamos en, pues lo típico, un sábado, lo mismo, en julio. Además, era la segunda quincena de julio. Yo contigo, perdona el inciso, contigo he vivido yo un tema que sí me llamó mucho la atención. Llegamos al sanatorio una noche, ¿eso? Se podía entrar con los coches, nos bajamos. Y se hizo la oscuridad total. Eso fue estando los cuatro. No estaba ni la cosa esta de enfrente, ni las construcciones aeronáuticas encendidas, ni el aeropuerto, que dijimos, ¿qué pasa? No, eso fue lo típico. Dijimos que no se escuchan ni los grillos. Fue lo que ha dicho Ángel, de que estaba cenando. Estábamos cenando su mujer, mi mujer, él y yo. ¿Qué hacemos? Venga, pues en vez de ir a Navarri, pues vámonos al sanatorio. ¡Ah, loco! Venga, vámonos. Llegamos, aparcamos en la puerta, vamos en mi coche, aparcamos en la puerta, entran los tres, yo iba al último, voy a cerrar el coche, y nada más que entra y pasa esto, y dice, pues ya nos vamos, digo, pues ya nos vamos, y ya está, y no sé lo que sintieron esa noche, y dijimos, pues vámonos, pues vámonos. Y de esta noche es que ni siquiera llegas a entrar por la sensación que tuvieron ellos, yo no, yo por suerte puedo decir, soy un cacho de carne con ojo. De estas veces que llegas allí y se corta el ambiente con una tijera, dijimos, vámonos. Y tal y como entramos, no salimos. Cuenta lo que sí, ibas a contar. Claro, iba a contar. Segunda quincena de julio del año 2015. Vamos, me acuerdo perfectamente por cuestiones. Nos vamos a una ruta. Llega José Manuel y dice: vamos a dar una vuelta. Venga, vámonos. Vamos a dejar a la gente aquí con la gente que estaban haciendo de guías y demás. Y nosotros nos vamos al sanatorio completamente solos, los cinco. Íbamos cinco personas. Y además eso fue lo que dije antes, que nos han dicho, ¿por qué no grabaste? Y yo, si me voy a esperar a pasar esto, si yo lo sé, vamos, me hago famoso. O sea, entramos en el pasillo de la segunda planta. Desde que entramos estaba la Spirit súper activa, él iba diciendo lo de la cabeza, otra lo de la cabeza, aquello era jauja, en psicofonía, ruido, no sé cuándo. Y de estas que llegamos a la segunda planta y yo veo a él que intenta poner su linterna, de una linternita que tiene pequeñita, la intenta poner en el suelo. Yo, que veo más o menos lo que va a hacer, cojo mi linterna, yo se lo digo muchas veces, me han dicho luego, claro, que esa linterna estaba a tu cargo. Así, claro, yo mi linterna la truqué para mí mismo, yo soy tonto, yo hago esas cosas. Entonces pongo la linterna en el suelo, apuntando al techo, y nos vamos separando de la linterna. Cuando nos vamos separando de la linterna, nos quedamos unos 10-12 metros. Una ráfaga de aire nos traspasó, pero no era una ráfaga de aire, era como un rugido, como un gruñido, no te lo sé explicar, era algo así, ¿no? Y la linterna ya empieza a parpadear ella sola. Y una de las que venía con nosotros, Sara, le empieza a decir: Clara, si eres tú, ¿puedes bajar la intensidad de la linterna? Y la linterna se aprimó. Clara, enciende la linterna. La linterna se enciende. Clara, ¿puedes hacer que brille la linterna? La linterna pegó un fogonazo alucinante. Clara, apaga la linterna. Y la linterna se apagó. Fueron 13 segundos. 13, 14 segundos que están grabados. O sea, está grabado el audio. En el audio, lo que se escucha, no se ve diciendo. No sé, o sea, yo sé lo que dijimos tú y yo, lo sé, pero no me acuerdo a quién atribuirlo. Es hostia puta, y su puta madre, y no sabemos decir otra cosa. O sea, porque es que, y estábamos así diciendo alucinantes, porque esto fue diciendo, es que no era capaz. O sea, estábamos tan sorprendidos. Sí, sorprendidos. Yo iba a decir otra palabra, pero bueno, estábamos allí mirando aquello con los ojos y plata y diciendo, no puedo creer lo que está pasando. No, eso no lo puedo creer, no me lo puedo creer. A mí cuando me ha pasado cosas que a mí no me ha dado tiempo ni siquiera grabarlo, ha sido cuestión de segundos, claro. ¿Verdad? Que no me ha dado tiempo de decir, voy a coger el móvil para grabar, es que no, ha sido cuestión de decir, lo que me acaba de pasar. La broma que he dicho hace antes, si tú vas al baño en una venta de carretera, tu paquete está mirando, no va a decir, espérate, voy a coger vídeo porque sí, vas con un tío que va a saltar encima. Ya verás que el tío va a saltar. Claro, eso sería un plan película. La cosa que más larga que me ha pasado, que sí que es verdad que estaba yo hablando con mi hermana, venía yo de Córdoba, ¿vale? Yo tenía que hacer por trabajo muchos viajes de Sevilla a Córdoba, y viniendo de Córdoba, voy con el coche hablando con mi hermana por Hermanos Libres y le estoy comentando a ella, Estefanía, qué raro que hay una mujer andando por el arcén, pero yo no he visto, no me he pasado ningún coche parado. Digo, además vas dirección como si el coche ya hubiera estado parado detrás mía. Dice, anda, pues eso que no te has dado cuenta de que se ha quedado el coche parado. Que no, Estefanía, qué raro, yo voy pendiente de la carretera y es verdad que no he visto en ningún lado ningún coche parado. La mujer iba vestida con ropa de deporte, una camiseta rosa fucsia, unas mallas, que me acuerdo perfectamente, el pelo rizado rubio, iba bastante enérgica, bastante rápido andando. Y yo, Estefanía, qué raro, y a eso que cuando paso veo perfectamente la silueta de la mujer, pero no le conseguí ver ni la cara ni las manos. Es que no tenía cara, era a partir de aquí no tenía cara. Bueno, pues yo ya la quise ver por el retrovisor y por el espejo y no la conseguí ver. Ya la mujer había desaparecido. ¿A qué altura? No te puedo decir. ¿Dónde? Eso a lo mejor verás, si hablo con mi hermana, lo mismo se acuerda. ¿Pero el entorno? No me acuerdo. ¿De Sevilla a Córdoba? No, de Córdoba a Sevilla. De Córdoba a Sevilla. Entonces. ¿Sí? Posible, posible que sea zona de Sija, pues ha dicho que se aparece por allí también y demás. Es posible. ¿Sí? Posible. No sabía. Es verdad, algo que me impresionó porque era mi hermana Estefanía, que no tenía cara, y es que yo ya la quise buscar. Un hombre sin rostro también se aparece en Morón de la Frontera, en la carretera. Yo tengo peculiaridad para que se me sí, te la vamos a tener que llevar. Carretera. Vamos a tener que llevarla a un lado con nosotros. Ella entre primero, ¿eh? Sí, ella siempre primero. Ella primero. Chelo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber querido compartir tu experiencia. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos. Vamos a llamar a otro amigo vamos a llamar a Alfonso, de Alfonso Moreno, que se venga aquí, que se siente aquí con nosotros. Nos va a contar también más cosas extrañas, ¿verdad? Uy, muchas. Pégate al micro, Alfonso. Pégate al micro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos. Investigaciones. Experiencia. Wow. Yo quiero añadir algo a la investigación de este psiquiátrico, donde yo soy un cabezón. Yo voy en busca del peligro. No sé por qué, pero ¿dónde está yo? En el sótano, ¿cuál voy yo? Porque donde se concentra la energía más negativa que es posible que pueda, pues yo voy ahí, ¿no? Yo tengo que decir que el momento de, bueno, de como que las cosas, algo estaba pasando, ¿no? No éramos conscientes como ido. Yo estaba ido, no era yo. O sea, yo no era yo organizando una investigación en un sitio, no era yo pensando, no era yo, pero era algo como que estaba manipulando mi mente. Era como que perdí. Y estaba en los pasillos y yo estaba diciendo, no sé qué me está pasando. No podía pensar, no podía caminar, no podía. Y hasta que tuve que decir, mira, voy a recogerme, voy, algo está pasando aquí. Y es una de las cosas que a mí me dejó un poco tocado, porque al día siguiente yo me acuerdo. ¿Tú sigues yendo solito a los sitios, no, hijo? Sí. Sí. Es que él va solo a los sitios. ¿Al peligro? Sí. Sí. Y para colmo le dan bajadas de azúcar. Sí, y no yo caramelo. No, es que cuando yo. Cuando ya mismo hablamos del fantasma del investigador. Es que sí que es verdad que cuando organizo algo me olvido de lo que tengo. El aparato, este, vale. ¿Tiene batería? Vale. Esto, aquello, el maletín, no sé cuánto. Pero me olvido de que tengo una enfermedad que es diabetes. Y cuando me acuerdo es cuando me ha pegado el lado. Y menos mal que dos veces de estas que me han entrado estaba él. Que tiene un bocadillo, una chuche. Si no, pues imagínate, ¿no? Como ahí en medio. No, que está en un hospital, pero el hospital ya como que para que no te vale para nada. No, es que es verdad, es sincero, o sea, no me acuerdo. Estoy tan. Yo te imagino a ti, fantasma, pálido, y pidiendo la. Hombre, es una cosa, yo te tengo que decir que para mí. No, donde le pase algo nos vamos. No, yo no voy. Ya está apretado. Yo tengo que decir que para mí una entidad es lo más inteligente que existe, ¿no? En el más allá, el más. Pero no, en serio, lo de eso que no te sentías tú. No. A mí me pasó eso una vez con la hija de un compañero de Canal Sur. Pero no, y tate, ¿eh? Sí, pero es que no termina la cosa ahí. Llego a mi casa, ¿vale? Llego a mi casa, bueno, y bueno, así, me voy a acostar y tal. Pero es que el día siguiente, pensando, ¿no? En el momento, digo, ¿qué no me la pasa en ese lugar? Nunca me había pasado una investigación que llevaba preparando semana y media de aparataje, de historia, no sé cuánto, moviendo para allá, invirtiendo tiempo, dinero. Y llego allí y estaba ahí, o sea. Que me decían, hola, y yo. Eso pasa. Casa del piano. Buah. La casa del piano fue donde. Bueno. Mejor que la casa de la loca. He estado hace poco allí, 6 días. Pues allí ya te ha dicho Pedro que sitio donde hay agua, en Coria, en Puebla del Río, andate con cuidado. Casa de la loca, Carmela. Bueno, estuve allí a través de un compañero, que es Álvaro, que. Aquí le mando un saludo porque es un profesional, donde bueno, fui invitado porque para conocerlo en persona y tal, que no lo conocía, y pasó algo extraño. Después de montar una artillería de equipo completo por todos lados, grabadora, cámaras, resulta que yo soy consciente, o sea, yo soy testigo de que este hombre puso a grabar todo, artillería de cámara. Llegó a su casa para ver qué tal y habían desactivado todo. Una pregunta para confirmar una cosa. ¿Paisal, habéis ido con algún sensitivo o una persona sensitiva a la casa de la loca? No. Es que. Bueno, rectifico. Yo no. Sí. Esta última experiencia con este compañero, sí, antes de nada, a través de una foto, se lo mandó a una compañera sensitiva y le dijo una serie de cosas. Que se encontró allí. No, yo te lo digo porque yo sé que estaba una persona sensitiva allí y Carmela está un poco hasta las narices de que la gente vaya a molestarla a su casa. Yo tengo una experiencia brutal allí. Es que está muy hasta las narices. O sea, tiene un cabreo bastante. No. Vamos, que las personas sensitivas cuando están empezando a entrar en la carretera dicen, es que no quiere que vayamos. No. Además, está muy cabreada por eso y porque no le estamos viendo comer y ella tiene hambre. O sea, ella le dice a la gente, es que tengo hambre y no quiero que venga, quiero que me traiga de comer. Sí. O sea, que es curiosísimo, porque es un sitio que está muy... Muy trillado ya. Muy trillado, y es que la pobre está allí diciendo, pues a mí nadie me trae de comer. Date cuenta, son muchos años, ¿eh? Sí. Yo recuerdo que allí el mejor trabajo que se hizo a nivel de información lo hizo Telecinco, en un programa que se llamaba El Buscador de Historia, que estaba Lorenzo Fernández Bueno, y que nosotros hicimos allí el programa, y en el programa aquel famoso, que se hace la única recreación que hay de por qué le dice la casa de la loca y demás, la que hace Telecinco en aquel programa. Ahí lo que pasa es que también tú sabes que hay mucha historia oculta. Tú claro. Y es por la familia. Sí, sí. Que cosas que no son, se saben. Son de los Rodríguez de la Borbolla. Y es un sitio que evidentemente genera mucha leyenda, porque hay muchos datos que no son correctos. Y hay también muchas historias que han pasado allí que, bueno, pudieran tener explicación perfectamente razonable. Ahora, otras cosas no. Y además, curiosamente, la historia de esa casa está en íntima relación con otra casa que había cerca del Parque de María Luisa. Y la segunda historia de nuestro amigo Chato también, que hay otra historia aparte de la familia Carmela. Mira, cuando matan al Chato, Alfonso, yo recuerdo que yo había quedado con un compañero, con Álvaro, de Giraldo Televisión. Ya se dedica, bueno, hoy día está en Zafarrancho Vilima, en Cadena Ser, que es otro programa diferente, pero bueno, por aquel entonces trabajábamos en el programa, estábamos en CRN y decidimos ir a grabar allí. Entramos, iba Álvaro, estaba yo, iba un cámara. Entramos en el sitio y tal y como entramos en el sitio sale una cosa de dentro. Era un guardia civil. No, el susto que nos pegó fue de muerte. ¿A dónde vais? No, mire usted, que venimos a grabar, que somos de la tele. Aquí no se entra. ¿Cómo que no se entra? Si venimos a grabar, que no entra nadie, que ahí hay una persona que la han matado. Y fuimos el mismo día que mataron al Chato. Estaba el hombre poniendo la cinta para que nadie pasara, acordonando la zona porque habían reventado la cabeza, vamos, literalmente. Y a partir de ahí, las veces que he ido, sinceramente a mí no me ha pasado gran cosa. No te voy a contar lo contrario. Exactamente. Yo tengo un dato muy curioso. Yo hace unos días, llevando el coche al taller, vi un chalet así con muy buena pinta, abandonado, ¿vale? El polígono de Estrella. ¿Qué está, En Córdoba. En Córdoba. Había un chalecito y había un chalecito donde yo dije, ¿qué hora es? Yo aquí entro aquí. Tú ves los sitios. No, no, yo entro. Hacía calor, me iba a salir y dije, pues entro. Pero hablando de la casa de la loca, no dejes nunca la casa abierta si estás cerca, Que se te mete, ¿no? No, pero un dato muy curioso, Mientras que luego salga. Se te mete, vamos. Era las 2 de la tarde y iba el coche al taller y digo, yo entro aquí, ¿qué cosa más curiosa tú querés? Entré y sí que es verdad que tenía esa cosilla de decir tú, ¿habrá alguien ahí? ¿No? Pero yo cogí y entré y había una ventana donde yo poquito a poco me iba acercando, pero iba diciendo, como me salga algo de ahí, amparo mío, que salgo, o sea, me asusto, o sea. Y había un hombre y estaba haciendo su cosilla, ¿no? De la forma, digo, buenas tardes. Y ¿qué estaba haciendo? Sus cosillas, claro, bueno, dentro de la mala vida, ¿no? Dentro de la mala vida. Sus cosillas. O sea, tú te encontrabas un chalet en el salón, a una persona arrinconada en una chimenea, así con la mano, y dice, vale, ya. Estaban drogados, muchachos. No, pero a mí me echó para atrás, yo entré, digo, con permiso, y si entra, digo, no, vale, gracias. Y yo entré, tú no en tu casa. Sí, sí, sí. Y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no. No, yo ya me sentía como en mi casa, digo, bueno, que me toca la piscina y todo aquí, ¿no? Y yo dije, perdona, es que yo solo me dedico a esto y me ha llamado la atención este sitio. Y dice, sí, pero ¿tú sabes dónde realmente hay fantasmas? Digo, ¿dónde? Dice, ahí en Palomares, la casa de la loca. Digo, ¿usted conoce? Digo, sí, yo he estado allí, en la casilla, allí mataron a mi amigo Chato. Digo, ¿cómo? Me siento contigo, me senté al lado de él, bueno. Y me contó de cómo era el Chato, que qué trato tenía directo con él, y era amigo íntimo de él. Y me contó de pie a pa lo que le pasó y por qué y tal. Y en ese mismo día digo, ya que me ha contado, yo voy a casa loca. Y fui a dar la vuelta y a los días fui a fumar un cigarro. Comí y yo me fui un par de cigarritos allí a la casa loca. A sentarme, a disfrutar del silencio. Fue una grabadora, bum bum, haciéndole preguntas. Y te puedo, bueno, lo tengo ahí. Tuve un registro, tipo imagen, que es alucinante. Alucinante, y fui a fumarme 2 cigarros, no fui ni a investigar. Y a mí la casa loca fue uno de los puntos que yo me propuse en investigar. Cuando yo me metí en este mundo maravilloso, dije, la casa loca es mi sueño. Y fui a meter a la casa loca. Yo tengo una experiencia brutal, ¿eh? Brutal. Y hasta ahora. Y voy solo, digo, ahora voy por ellos mucho. Pero se te va el azúcar, no te digo, no, no. Yo me estaba acordando de Barrio Sésamo. Con amigos se puede, solo yo. Empieza a poner agua solo al tenis y ir cambiando de campo a campo. Yo me gusta vivir la experiencia. A riesgo, ahora te lo gusta vivir, riesgo. Vamos, a riesgo, a ver. Sí que es verdad que no es aconsejable, ¿no? Por lo que te pueda pasar, ya no espiritualmente, sino te duele un tobillo o te pasa lo que sea, solo, pues, la verdad, como que es un peligro, ¿no? Pero. Yo voy buscando donde. Bueno, yo una pregunta, ¿no? Esto, ¿cómo entras tú o qué es lo primero que tú recuerdas que te pase para que te guste este tema? Mi padre. Mi padre se me fue y yo quise saber dónde está. A mí siempre me ha gustado este mundo, pero antes, con la diferencia que antes era miedo, antes veía cuarto milenio y yo decía, yo ahí, estamos ni loco, vamos, ni loco. Y ahora pues soy y ahora, solo. Ahora es que te batiste y dice, yo ahí ni ahora, loco, ni loco. Ahora para el transformador respeto. Y ese respeto me hace indagar y profundizar más cada cosa, cada registro, cada respuesta. Y fue mi padre el que me dijo, ya, yo quise buscar a mi padre, ¿dónde está? ¿Qué se siente? ¿Cómo es? Y eso, pues, bum, bum, bum, me hice con mi equipo, poquito a poco, y hasta hoy por hoy, pues. Alfonso, otra figura de aquí de la investigación, pero te lo dije la otra vez, acompañado siempre, Alfonso. O por lo menos un bocadillo, una tableta de chocolate, algo. Paquetito nocito, de hecho. No, a mí cuando la gente me pregunta, Moreno, ¿vas solo? Digo, no, yo y mi equipo. Ya son dos, ¿no? O sea, ya son dos. Yo y mi equipo, aunque mi equipo no ha ganado, bueno, ha ganado. Pero sí que es verdad que ahora tengo... Como bien ha dicho él, no puedo adelantar mucho, pero sí, ya para quitarte un poco la cosilla, estoy preparando una. ¿Qué estás preparando? A ver. ¿Te ibas a ir a Madrid? No, voy a hacer 1800 kilómetros para cumplir mi sueño. ¿Qué sueño es ese? Llevarme un kilo de chuchería para azúcar y meterme en el sitio más peligroso que hay en España. Ese es mi sueño. 1800 kilómetros. Y de vuelta, ¿eh? Ah, vale. Ah, vale, entonces son 900. Vale, vale, vale. El hospital del tórax puede ser uno. Pero, no, otro más para arriba. Más para arriba, para arriba. Más para arriba, para arriba. ¿Cómo no te vayan a Andorra? No, hombre, no, no, no, no. A ver, o sea, ¿qué sitio es? No puedo meter algo, no me hagas. ¿Qué más para bueno, arriba del hospital? Te lo digo, ¿parado de Cardón? No, no, no, di zona. Serler, estoy preparando una. Puede ser Serler. No voy solo. ¿Va con tu equipo? Mi equipo, y voy con cuatro figuras de verdad, cuatro grandes investigadores de este mundo del misterio, cuatro profesionales, hay que decirlo, donde nos vamos a meter, que no es porque yo lo diga, sino que eso está, pues, clasificado en el ranking número uno como top uno de España de manifestaciones paranormales, sitio peligroso, sitio, y lo único que puedo decir es un sanatorio, y no es Agramont, o sea, y no es Sierra Pública. Hombre, si es un, no será una isla, es un hospital. ¿Es una isla? No, es un hospital. No. Ah, no, no, porque si no, no es de Santander, porque es un sanatorio. Eso es la Pedrosa. Esa es la Pedrosa. Y estamos preparando una, pero a lo gorda, ¿eh? Gorda, pero bueno, de tres días. Mi sueño era de Disney World, entonces aún no tiene su sueño. Que esperemos que no tengamos que hacer una sesión de Ouija para comunicarnos con él. Sí, a 900 kilómetros de una Ouija, ¿eh? Si tú ves que no tienes... Alfonso, ¿estás ahí? No. Esto es muy fácil. Si veis que no vengo en el siguiente programa, me ponéis chuchería por ello, me manifiesto, porque la azúcar... Como ponete, tú me vas echando los monedas, me vas echando los dedos. Está llegando. No, pero... se aproxima algo serio, algo muy serio. Pues Alfonso, gracias. Muchas gracias. A ustedes siempre. Gracias. Siempre un placer contar contigo. Pedro... al final nosotros con esto siempre nos reímos, siempre disfrutamos, con respeto, ¿eh? No, sí, siempre disfrutamos. Porque es la única forma, yo creo que el mundo del misterio hay que quitarle carga dramática, ¿eh? No, y aparte de carga dramática, es lo que te he dicho antes, yo creo que también aunque sea un hobby que haya gente que no entiende, no deja de ser un hobby. Es decir, no nos ganamos ninguno la vida con esto. Yo siempre lo digo, me dicen, no, pero bueno, yo soy abogado, a mí lo que paga mis deudas bien o mal es mi la nómina del periódico. Por eso que no digo. Vaya. Entonces, si encima venimos a esto, pues, yo voy escribiendo de las elecciones generales, o sea, imagínate que alguien me dice, tú vives del misterio. Bueno, claro, no, cosa loca, ¿no? Tú estás hablando de fantasmas también. Sí. Claro. Sí, sí. Visto así, abundan, ahora la tele. Digo, visto así, ahora mismo da miedo con la tele. Da miedo, da miedo. Que tú y han quitado esa arma y tengan nada más que político. Sí, sí, bueno. da miedo. Seguimos preguntando por aquí, por nuestro público, a ver si alguien más se anima. Alguien más se anima. A ver, ¿quién más ha tenido así experiencias raras? Abel, tú trabajas de sanitario, ¿tú has tenido que vivir algo alguna vez? Abel no quiere. Abel no quiere. Abel, estás invitado, ¿eh? Si has vivido algo, claro. Que sí, que seguro que sí. Alguna cosilla. Alguna, ya va por alguna cosilla, ¿eh? Ya va. Vente, anda y no nos cuentas esas cosillas. Bueno, ahora se levanta otra persona y la cuenta. Vente aquí conmigo, Abel. Aquí, a la luz, a la luz. Abel es un buen amigo, hay que decirlo. Lector empedernido, también te lo digo. Y amante del misterio, como no puede ser de otra forma. Y yo sé que él trabaja de sanitario. ¿Es correcto? Correcto. Está ahí muy bien. En un determinado hospital que no vamos a citar. Y todos los hospitales tienen algo. En casi todos los hospitales se vive algo. Y además luego lo gracioso es que todo el mundo lo sabe en el hospital. Sí, lo que pasa es que nadie habla. A ver, ¿qué te ha ocurrido a ti? Bueno, una noche estaba yo trabajando con una compañera. Nosotros tenemos varias habitaciones y en la habitación del fondo del pasillo es el despacho de la jefa nuestra, ¿vale? Y eso era cerca de las 2 de la madrugada. Allí no hay timbre, aquello está desconectado, allí nadie entró, nadie tiene llave, como que la jefa, y nosotros vemos que llaman al timbre, se enciende la luz que nosotros tenemos en el control y nos aparece la habitación 429. Al principio no me chocó, digo, uy, están llamando al 429. Mi compañera me dice, bueno, pues vamos a ver qué necesita. Pero en el pasillo decimos, pero es que la 429 no hay paciente. Es un despacho y allí nadie ha entrado ni nadie ha llamado. Aquello cerrado totalmente. Eso fue una de las cosas que nos pasó. Otra cosa que nos pasó también fue de lo mismo. Nosotros dejamos los viernes, porque los domingos ingresan pacientes, dejamos los viernes las camas hechas y las habitaciones cerradas con llave. Nos llaman del timbre de una habitación. Al principio me quedo así como un poco paralizado porque digo, esa habitación no hay nadie, está cerrada con llave. Voy allí, nada, abrimos con la llave, buscamos y tal, aquello nada, el timbre apagado. Eso fue una noche. Otra noche nos pasó lo mismo, pero la habitación sí se abrió con llave. Cuando vamos allí, mi compañero y yo, los dos asustados, vemos que la habitación está totalmente abierta, no hay nadie, era las 3 de la madrugada, nadie tenía llave, había dos compañeros que estaban en otra, que no estaban en esa planta, sino estaban, digamos que en la salita nuestra, comiendo, eran cerca de las 3 de la madrugada. Mi compañero y yo estábamos allí, no había nadie y nadie tenía llave, nada más que nosotros. Entonces mi compañero y yo, pues, nos quedamos un poco como así raro, con el cuerpo un poco raro, digo, están llamando pero no hay nadie. Es que no es para menos, ¿eh? Hombre, en esas habitaciones ha fallecido pacientes, vamos, que yo sé, y me ha pasado, pero no sé si se habrá quedado. Y una de las veces un paciente me dice que es médium. Pues nosotros le tomamos por lo que es la historia clínica, si le preguntamos varias cosas, ¿no? Si alérgico, ¿qué enfermedad tienes? Yo soy medio. ¿Qué, coño, qué? Y me dice, soy medio. Y dice, mira, ¿qué está pasando? Yo vi como algo pasar por la ventana, pero yo no miré directamente, sino indirectamente miré como, vi como algo pasa. Dice, ha pasado como una señora vestida de blanco por la ventana. Y digo, bueno, pero usted está en la cuarta planta. Digo, eso no pasa nada, seguro que no vamos a subir. Yo me cagué todo y me fui. Y bueno, puedes dormir y hasta mañana. No, ha pasado varias cosas así, un poquito rara. ¿Poquito rara? Un poquito rara, pero bueno, no sé. Mira, en Balme, en Virgen de Balme, hay una habitación y toca. La habitación, lo que pasa es que cuando va el cuerpo de enfermera, bueno, la enfermera que le toca, no hay nadie. Le pasa como a ti. Y es una habitación que además le tienen mucha manía, porque cuando toca y no hay nadie, es que alguien de la planta palma. No falla. Y esto se sabe mucho antes que, por desgracia, el incidente que hubo, que, sí, que con un ascensor, una señora, pues, en Balme, se decapitó, sí, ¿no? Sí, por desgracia. Pero que se sabe, como se sabe en los cajones de parturiente, de sí, donde, me... donde están los niños, de las incubadoras, también pasan cosas raras. En neonato. Y ahí hablando, en este caso, hablando de con nombres y apellidos de personas que sé la identidad, vamos, y me merecen toda la solvencia del mundo. Hablando con compañeras de otra unidad, por ejemplo, en cuidados paliativos, que son pacientes que, sí, por desgracia fallecen próximamente, nos dicen que ellos tienen decorados todos los pasillos de las habitaciones con, sobre todo los pasillos, con mariposas, ¿vale? De cartones o de plástico. ¿Por qué? Por la vida, por la mariposa, no sé, tiene algo que ver la vida con la mariposa, pero ellos lo tienen decorado de una forma especial. Entonces, no, me dice la compañera, alguna compañera que conozco, que es verdad que cuando una mariposa que está en el techo del pasillo se cae, un paciente fallece. Eso es así, pasa siempre. Fuerte, ¿eh? No, vale, no sé qué es mariposa, son de allí, ¿sabes? No. Son mariposas, pero... de cartones o de plástico. Pero, hombre, colgadas en... con me negarán que es curioso. No, hombre, sí. Y a sí. Ver, oye, de no, quien trabaja allí no, y sí, sabe sí. Ya de esa historia que hay allí, claro, ve que una se cae y que uno fallece, joder. Que menos sí, que diga... Pero me hace mucha gracia por eso, las personas del hospital... No, pasan cosillas, sí, cosillas. Por ejemplo, a las compañeras de... Porque no he hablado con ella, pero a la compañera de cuidados paliativos también le ha pasado, por ejemplo, porque los pacientes muchas veces, como se les da un trato muy humano, emotivo, psicológico, a los familiares, a los pacientes que fallecen, ellos siempre dejan algo a la familia como una especie de testamento, ¿no? Si yo fallezco, pues le compráis a la planta o unas luces que necesita, o le compráis unas lámparas o algo. Entonces, si no hacen la familia lo que el paciente que ya ha fallecido no lo hace, sí es verdad que pasan como cosas raras, ¿vale? Últimas voluntades. Las últimas voluntades que no se cumplen, que eso me lo han tienen dicho. Tienen que cumplir siempre. Que dirán las enfermeras, ya pueden pasar la casa de que no ha hecho no cumplir. Claro. No ven tranquilo a nosotros, ¿sabes? Una chica joven que dijo a los padres que comprara cada habitación en la mesilla una lamparita, ¿vale? De estudio. Entonces los padres tardaron en hacer efectivo lo que le había pedido su hija, y las compañeras sí notaron cosas, hasta que ya la última voluntad se cumplió, dejaron de pasar esas cosas, pero de vez en cuando pasan cosas. La última voluntad es que pasa. Entonces, tremendo, ¿eh? Cosas que pasan en los hospitales. Tremendo. A ver, muchas gracias, amigo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Vamos a llamar a Aroa, que venga aquí, que nos cuente también ella alguna cosilla que le ha pasado. Sí, hombre. ¿Verdad, Aroa? Vente. No, porque además Aroa tiene que corregir a su pareja, que los datos los ha dado mal. Te ha dicho, dime la publicidad de la página, y le está diciendo ya que no, que esa no es, que está escribiendo en otro sitio. Es que no puede ser, a lo mejor. Pero para que se lo deja, ¿eh? Acércate al micro y a ver. Parece mentira, para que lo deja al hombro. A ver, ¿qué, no, ¿qué ha pasado, Aroa? ¿Qué ha pasado con la publicidad que le ha dado mal? No, esa es la cuenta que tenemos grande en TikTok, que nos bloquearon los directos. Y bueno, es la misma cuenta, pero terminan 25. ¿Por qué os bloquearon los directos? Por culpa de este. ¿Qué hizo? No te lo voy a decir en público, ya te lo voy a contar. No, bueno. Exacto. No, bueno, no eso. No es una bueno. No. Bueno, Aroa, hablábamos antes del sitio que no hemos dicho el nombre, aunque aquí en la sala lo conocemos, que te dio muy mal rollo la piscina. Sí, yo fui la que hice el urbe con un compi. Fue una mañana. Y sabes si vamos a... A donde sea. A psiquiátrico. Vale, sí. Vale. Vamos los dos, yo muy valiente, porque yo soy más de las que corro. Oye, muy valiente. Fui a hacer urbe. Una sensación muy, muy, muy, muy rara. O sea, una sensación allí rara. Que como tú dices ahí, con una tijera se cortaba la tensión que había. Y bueno, terminamos el urbe. Llego a mi casa y tengo sensación como ganas de llorar. Yo tengo ganas de llorar, yo quiero llorar, me dolía la cabeza, todo. Así me llevé pues el 3 o 4 días. O sea, yo llamaba a Ángel, no me encuentro bien, nada más que quiero llorar, la cabeza me duele. O sea, como algo muy raro, me pasó algo muy raro. Hasta que fuimos a la investigación. Y ahí sí que es verdad que... ¿Qué impresión te dio cuando ya estabas haciendo la investigación en la piscina? Pues me imagino que sería un punto que también allí acercaba. Es el punto que más... ¿Allí es el punto que más, sí, que más registraste? Tuvimos allí más actividad de aparato que otra cosa. Yo recuerdo, mira, una cosa que a mí me pasó en Alcalá de Guadaira, en un sitio que le dicen Villa Airsoft, que fuimos allá. Y allí se ahogó un niño en una piscina. Y aprovechando que la piscina estaba vacía totalmente, porque yo estaba abandonado, nos bajamos abajo, hicimos allí una sesión. Y fueron un resultado muy bueno. Pero a mí antes, Alfonso me ponía un audio de gente gritando, o como niños gritando. Y a mí eso sí me impresiona, de aquel sitio donde habéis estado. Sí, claro, eso fue a lo mejor en donde él estaba. Porque como te digo, a lo mejor él estaba en la planta tercera, nosotros en la segunda o en la primera. Sí. Lo que sí es verdad que el chillo que contó antes Ángel, eso fue impresionante. O sea, fue un chillo, estábamos aquí, ¿no? Como si estábamos aquí, y ahora aquí, y aquí te viene un grito, o sea, un chillo. ¿Nunca te has llevado nada a tu casa? Ah, yo me llevo todo. Yo lo llevo todo. Yo me parece a mí que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, a ver, lo que te acabo de contar, esa sensación de... Yo además veo que tú no llevas amuletos, ni llevas... Para investigación, sí. Ni llevas protectores, ni llevas tetragramatón, como hay mucha gente, no llevas nada. Para la investigación, sí. ¿Qué te pone? La clavícula de Salomón, el tetragramatón... ¡Ay! Hay que ver de qué ven. El San... San Benito. Ese. San Benito, pero San Benito, ¿sabes que solo te sirve... para evitar posesiones? Pues yo me llevo eso y el tetragramatón. El tetragramatón. No me sale el nombre, eso. Eso nada más. Nada más. Bueno, y sal. Me llevo sal en el bolsillo. Y ¿estás en la investigación? ¿No llegaste a ver nada? No, verlo. Verlo. Escuchar, sí. Escuchar, sí. Tanto paso como el grito que te he comentado. Y ya está. Porque lo lleva de susurro y de eso no. De eso no. ¿Tema aparato? Sí, en la piscina. Sí. ¿Y tú crees que está vinculado con el sitio? No. ¿Entonces? Porque no me daba esa sensación. No. Yo, bueno, se dice, porque tampoco nos dio lugar como estudiar el sitio. Ya te digo que fue la investigación muy rara, porque queríamos estar en todos lados. Vámonos de aquí, vámonos para allá. Es tan grande que quieres verlo todo, quieres investigarlo todo, quieres... Entonces, pues, pienso que la entidad que estaba ahí no tenía nada que ver con el lugar. Verá, tenía que ver, pero no era del lugar. No sé si me explico. A ver. Que yo pienso que era una niña, ¿vale? También discapacitada, pero no era de ese lugar. Es como que ha caído ahí. No sé si yo... Sí, ahora sí. Vale. Sí. Vale. No sentía yo que fuera de ahí. Vale, que tiene ese vínculo hecho con ese, sí. Y ya está. Vale. ¿Y qué te iba a decir yo, Aroa? Cuando os metéis en un sitio de esto, ¿tratáis de provocar el fenómeno? Yo no. O sea, lo que salga. Yo lo que salga. Ángel sí. Si sale algo bien, bien, y si no, pues nada. Exacto, pero sin embargo, si él busca... Es lo más correcto, ¿no? Es lo más correcto. Sí, si sale algo bien y si no, no. A ver, yo te voy a ser sincera. Si yo provoco algo lo cual yo no sé cómo afrontarlo, prefiero no invocarlo. Que es correcto, es muy correcto. Lo prefiero. Es muy correcto, sí. A mí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Este verano, que ya prácticamente estamos metidos de lleno en los meses de calor, ya me han dicho que vais a descansar, pero fíjate, te voy a recomendar un sitio para que vayas un día. Castillo de las Abusaderas, en el Coronil. Un sitio que tiene muy buen resultado, que tiene una leyenda, que además está en el propio panel publicitario de la Junta de Andalucía, muy interesante, pero que luego tiene dos zonas, un patio trasero y la torre, en el que se graban muchas cosas. Tienes un sitio, un entorno histórico, pero también tiene una leyenda y tienes historias paranormales, y está bien. Cuando regresemos de las vacaciones, seguiréis en este lugar, imagino. Sí, claro. De hecho, bueno, él dice que va a descansar, yo sé que no. Eso lo tengo más que asegurar. A ver, no vamos a investigar porque hace muchísima calor. Ahora mismo no te pones tú ahí en... No, yo... Pero sí que es verdad que iremos, ¿no? Es que es algo que te puede... Además, teniendo en cuenta que en estos sitios sueles de frío, que mejor, ¿no? Hombre. Una termogénesis buena, un día de calor de agosto y te dice, un fantasma. Hombre, pero te... por favor. No, dice, aire acondicionado, el fantasma es más barato. Te lo trae. Además, que es verdad que igual tiene la temperatura que te viene arriba que te viene abajo, que eso es así. Por eso te digo. Entonces, ¿qué no piensas en esas cosas? ¿Tú sí, pensaste yo en esa mujer que estaba en tu casa y se mira, el domingo estuve yo en una investigación, por cierto que grabamos una psicoimagen muy buena, y yo cuando llegué a casa, si no me bebí 2 litros de agua, no me bebí nada. O sea, no pasa más calor nunca. Y mira que yo soy de aguantar la calor bien, ¿eh? Pero hizo mucho. Y estábamos todos bastante... con mucha calor. Se grabaron psicofonías, se grabaron psicoimágenes muy interesantes en el tema de Karen. Pero sí es verdad que no es, ahora mismo, por lo menos no te puedes ir a investigar a las 8 de la tarde. No. Pues te puede dar algo. A partir de las 10 y media entonces el equipo y entro a las 12. Tienes que ir más tarde. Aroa, muchísimas gracias. Nada, siempre a ti. Estoy encantada. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber estado aquí en tu programa, en Voces del Misterio. Y oye, cuando volvamos de las vacaciones, espero que sigáis participando en esta vuestra casa. Hombre, por supuesto. Pedro, vamos a ir cerrando el programa. Sí, más bien. Vamos a ir cerrando el programa, que hoy hemos querido hacer aquí, programa casi fin de temporada, tono más distendido de lo habitual. Estoy yo. Estás tú. Te suele pasar. Suele pasar que contigo se nos va la mano. Pero no, también es bueno hacer este tipo de programa donde también brille el sentido del humor, que lo tenemos, ¿eh? Y donde también, oye, que estas cosas, luego cuando uno las vive, cuando uno se mete en el sitio y las vive en primera persona, no hay risa. No. Es decir, si hay risa histérica de esta de nervios, ¿no? Pero que por lo menos también que sirvan programas para este, para verle la otra cara al mundo del misterio. Y a vosotros os emplazo al regreso de Voces del Misterio, que será en este caso ya a partir de septiembre, que volvamos en este caso a nuestro horario habitual, que volvamos a todo lo que es el horario de 8:30 a 10:30 de la noche. Y hasta entonces, amigos, simplemente despedirnos de todos vosotros, despedirnos de todos nuestros oyentes, y será ya hasta mediados del mes de septiembre cuando comencemos la temporada número 20 de Voces del Misterio, que se dice pronto, 20 años. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa. Gracias.